Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Todo muy bien. ¿Usted qué? ¿Cómo va? ¿Cómo van las vainas? Bien, ha sido un buen día, la verdad. ¿Y eso, Emilio? ¿Qué pasó? Si se puede saber, claro. Pues le vi por primera vez en año y medio la cara a Orlando Rivera. Eso siempre es bueno. ¡Vea, qué maravilla! Me reservo la opinión. ¡Vea, Nicolás! Mentira, mentira. ¿Y eso, Emilio, por qué se vio con Orly, hombre? No. Está por ahí, por cosas de la vida. Vea, pues bueno, qué buena cosa. María Juliana, ¿cómo vas? Nicolás Samper, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta, no por nada en particular, simplemente estoy animada. Y pues en este momento con un solecito que está cayendo sobre Bogotá, delicioso. Sí, pero ya el viento de agosto, perdóname, oiga, está llegando ¿qué antes, ¿qué tal, ¿no?, las brisas? Yo estoy ya, en el piso 19. ¿Ya compraron 19, cometa? Y te quiero decir que hola, anoche, chicos, esta vidriera de mi casa, yo estoy en un piso 19, sentía que se iba a caer. Qué ventarrones, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, y en agosto, prepárense. Bueno, Lau, ¿y tú cómo vas? Bien, todo muy bien. Ya pensando que sí, que esos vientos de agosto que son helados, que son muy propios para eso, ¿no? Para comprar la cometa ya. Venga, ¿ustedes han echado cometa? Jamás. No te puedo creer, yo nunca. Nunca he elevado una cometa. No, ¿por qué? No sé. Pregúntale a mi mamá. No, pero Olga, ya no, Olguita, Olga, ¿qué pasa? Es un plan indispensable. Nunca cuando niña. Jamás, jamás. Pues no, que yo recuerde, no, yo nunca. Que no. Tú te acuerdes, no. No, no, no, no, no, con seguridad que no. ¿Y a Emilio, menos que sí, si mi mamá piensa lo contrario, si no, si volar, si es, cometa. Si no fuera así, mi mamá ya me estaría escribiendo. Claro. Volar, sí, cometas, no, nunca. No, nunca he volado cometas. Esta falta de calle de esta mesa sí es muy berraca. Nunca he volado. Bueno, Lau, confío en ti. Invítanos. Yo sí lo intenté. Yes, sí, obviamente. Nunca llegó a la. A la altura cuando era chiquita, un poco más grande, después lo volví a intentar y sí se elevó, pero fallé en una cosa y es que no tuve cuidado con las manos y la pita me quemó. Ah, sí. Ah, hay que tener cuidado con las sueltas. Porque jaló mucho. Eso, claro. Sí, tú la sueltas y te corta, si no te proteges las manos. Y eso me, sí, pasó. Entonces desde ahí quedó vetada la cometa en mi vida. No, pero Lau tampoco, muy floja. O sea, sabes que yo tengo un... Pensé en eso y me acordé de una historia que me contó, yo no sé si era ficción, ¿qué?, pero una historia que me contó alguien, tal vez, o leí en alguna parte algún día, no sé si era con una cometa, pero con una soga o tira, pues, muy templada en el viento y que una vez alguien se debolló el carro, no sé qué. Pero, y mi, me puse súper fatal porque me puse a pensar en las, en, sí, las palomas, del, o sea, pensando de que es motivo comprarla, que, no, la cola de qué se la va a hacer. Eso me pasa por tres altas. De verdad. O sea, no, pero mentiras, me parece un plan lindo. Claro. ¿Sabes? Me parece un plan muy lindo. ¿Qué le pasó? Me gustaría algún día levar con él. Estoy pensando en Eduardo y ya. Ah, qué buen hombre. ¿Entonces le va a cometa, Jaime? Nunca pude elevar nada porque yo soy demasiado bruto y torpe. Entonces yo elevaba la cometa y la cometa nunca se elevaba y yo me caía y me raspaba todas las patitas. No. Ah. Era muy niño, era muy pequeño. Orlando conoció a Cocosete, ¿no? No. ¿Así? Ay, sí. Yo lo quiero conocer. Orlando conoció a Cocosete. Estaba Orlando, diciéndoles hola. Que le vi no por primera vez a Orlando la cara en año. Sí. Estaba diciéndole a la mesa que hoy fue un buen día porque por primera vez en año y medio le vi la cara a Orlandito Rivera. Listo. Orly, Cocosete. Divino. Oiga, a ver, les explico. ¿Qué espectáculo conocer ese animalito? Le explicaba a Jaime que yo nunca en mi vida he podido con los gaticos. Nunca. Porque es que ellos son muy, con su mirada me parece muy agresiva, muy fuerte. Y muy como de ponerlo uno como en competencia con ellos, de amenaza. No he podido nunca con perros, todos los que quieran, pero con gatos nunca. Y conocí a Cocosete, qué dulzura, no se imaginan en el espectáculo. Y lo que explicaba yo, los animalitos sienten, y especialmente los gatos, tienen mucha sensibilidad. Ellos total. Sienten cuando hay gente que quiere a los animales, cuando hay gente sí. que no. Diga la coba, Nico. No. Ellos avisan, o sea, donde vean a Nico se le mandan a la cara. Pero es verdad. No se le mandan a la cara, no se le mandan a la cara, pero no se les acercan. Cuando a ellos no les gusta la energía de alguien, se alejan. Correcto, Juli. La empatía que tuve con Cocosete sí, me dejó a Nico. Me fue enamorado de ese animalito. El color de ojos, uno ve gaticos de color amarillo, ojos de color amarillo, color verde. Esto es un azul suavecito, qué hermosura. Es más, tiene la expresión de un perrito en vez de gato, pero es una hermosura. Es que es qué animal perro. Tan bello. Es gato qué perro. Hermoso animal. Es gato, sí, perro, gato perro, como los míos que son gato perro. Qué hermoso. Pero Nico, ¿por qué, Orly, por qué no se va a la casa de María Juli y evalúa, hermano? A ver, nos y los después míos. Le mandamos a Nicolás una selección final para que él escoja el ganador. Eso. ¿No? La mía sí es odiosa. ¿Sí? Sí, la mía tiene su aceite caliente. Siempre. Le ha aprendido a la dueña, claramente. Yo creo que yo le he aprendido a ella. Más bien. Pero es criolla, Lau. No, pero ¿y las paticas, no. los guantecitos, Orly? Esas paticas parecen pintadas. Ustedes han visto cuando aparecen los gaticos en las pinturas, en los dibujos, en una cartilla, pues. Así pintaditas, son gorditas esas plantas por debajo de los cojincitos, hermosos, parece con pinceles o pintados. Nico, bello animal. Usted le puso un gran animal. Apodo. ¿Cuál, guantecitos? Es un apodazo. Pero los guantecitos son bravísimos. Bueno. Oiga, Nico, usted es bueno para ponerle apodos a los animales, ¿no? Colitas sí. Le puso Alpa. Colitas. Chuleta. Bueno, pero Orlando así? Me tocó sacarlo puso, de acá Nicolás. Porque el tipo, sí. Yo lo veo a Orlando hace año y medio y lo vi, está mucho más canoso, pero mucho más joven y ahí nos encontramos a alguien. Este es un gran cuento, no va a contar quién. Y Orlando, mire ese hígado, tiene los ojos amarillos. Yo lo miré, sí, tiene los ojos amarillos, pero hace 4 años. Oh, Nico. No. Pero eso qué es pre-pandemia. Pero qué imprudencia. Entonces yo le dije, Orlando, ¿pero qué? El me dijo, pero Chief, ¿te parece normal? Que me dijo que lo dije, no, hazte un trasplante de hígado mañana. No. ¿Cuándo a eso estás frito? Tacto es lo que no hay ahí. No hubo. Pero sí tiene los ojos amarillos. Un poquito, no, pero eso ha sido de toda la vida. Eso ha sido de qué? Toda la vida, pero todo ¿tericia? Está bien bajo control. Pero el médico sí me dijo a mí alguna vez en la vida, no, eso, aprende a convivir con esto. Pero está bien la cosa, todo anda bien, bajo control. Bueno, ¿quién no, que no los se ojos diga así más? Hace poco? ¿No era Michael Jordan? Uy, Michael Jordan, sí. Sí, Michael. Sí. Pero en es que Michael ha luchado este mucho. Netflix. Orlando no ha luchado tanto, Nico. Bueno, de él ha luchado mucho. Bueno, Bueno, Nico, ¿qué más? No, un sol increíble esta mañana, un frío, como dicen. Eso está haciendo un frío increíble. Bueno. Pero ventarrón con todo, ¿oyó? Pues, hermano, está muy fuerte la situación. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Te has enterado de algo sin querer? ¡Ja! ¡Qué buen tema! No, yo hace poquito, una comisión bancaria, yo nunca reviso nada. ¿Cómo así? Y entonces yo dije, me falta una plata. Sí. Una plata cualquiera. Entonces le pedí a un señor oficial ahí del banco que si me mandaba una relación de mis gastos y las discutíamos por teléfono. Es que yo soy de teléfono y de charlar. Ese tema de que yo resuelva esas vainas por internet, ¿no? Mándame, por favor, así soy yo, una lista sencilla en un email donde me pones todos los gastos desde tal momento, pero no me mandes ni extractos ni estupideces de eso. Y ahí descubrí que una comisión bancaria era el doble. Y yo nunca revisé eso. Uh-huh. Y llamé al banquero y estamos en eso porque le dije, pero tú me dijiste que era la mitad. Y yo soñé que era la mitad, pero hoy en día, pues no es la mitad. Y es lo que tú me dijiste que nunca iba a pasar y pasó. Quisiera saber hace cuánto. Eso es todo. Uno se entera. Siempre se entera. Nico, usted, ay, cuenta, hermanito. Estoy pensando, muestre. No, pero me deja, pues, que es que no sé. ¿Laura? No, pues, un montón de cosas, pero... Oye, pero no tienes una. ¿María Juliana? Puntual, en este momento, no. No, es que sabe que este es un programa realmente difícil cuando las personas no aportan y no ayudan. No, pero... Pues. Yo sé que Nico sale rápido con algo. Es el único en que le tengo confianza. Muchas gracias. Bueno, espere, deje los demás. Es que... No, yo los que dejo. Pensar bien cuál era la situación, todo. Esa me pasó. Me han pasado muchas cosas. Muchas cosas. ¿Que se ha enterado usted sin querer? No, sin querer. Uy, otras muy dramáticas. A ver, pero ¿para qué cuento esas historias tan duras? ¿Pero para qué las cuento? ¿Qué? ¿Para qué? Dígame. Pues para eso está el tema, para conocer historias. No, pero es que no es sin querer, porque ahí sí fue queriendo. O sea, uy, hermano. Ah. Y hacer operativos, qué jartera, ¿no? Pero los he hecho. Inteligencia. Claro, operativos, es que no, pero eso no es que te enteras sin querer. Ah, sí, sin querer. Un teléfono. No, el que busca, encuentra. Yo nunca toco los teléfonos. Parta de ahí. Nunca. Y llegué a la cocina de mi casa hace muchos años. Uh-huh. Y eso es como que sale el mensaje último en esos teléfonos chiquitos, sí, que no, sí, eran, sí, inteligentes, ¿no? Sí. Eran unas chandas. Y decía, tu piel es como los pétalos de una rosa. ¡Ah! Extraño, ¿no? ¡A la no! Y de, y ahí ya se le dañó uno la cabeza. ¿Será que es un sueño? Y me dijeron que es que era poeta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Nico, nota! 5-9. ¡Por, exacto, Dios! Ahora, no, es que le está escribiendo un poco verde la explicación, o sea, uno no se, sí, va a comer, basta, ese cuento, perdón. Pero mira, pero ¿por dónde más se podía ir? Y era la única. Es que él está escribiendo poesía. Yo, bueno, listo. No. Pero la explicación de una verdura. Y me mandó para que le aceptara. Para que no, le, pues, corrigiera. Ahí empezó eso, se empezó a cojear. Pero la pregunta, claro, es, tu piel es como los pétalos de una rosa. O sea, yo no sé qué. O sea, eso le tocó hasta lo dijo la, todo, último, exacto, pliegue del de pero la piel. ¿Qué has, o sea, qué angustia tan fuerte? Exacto. No, le tocó, o sea, le dio besos, no sé hasta qué parte, porque era, los pétalos son muchos pétalos, ¿no? Claro. Y eso al final queda como un cogollo, ¿no? Yo dije, ¿y qué hacen las abejas en los pétalos? ¿Y qué hace uno con los cogollos al final? Es imposible. Por eso, polinizan las flores. pero queda un cogollo que ya no puede sacar los pétalos, queda una cosita y pues... Sí, un cogollito. Yo dije, pues bueno, hasta el último céntimo de ese cuerpo. Sí. ¿Listo? Si alguien tiene un mejor dato, avíselo. Ese está bueno, le cuento. Bueno, nota. 5-9. Pero Nico, con el cogollo deme más. No, pero 5-9 porque escribió. No, pero usted ha dado 6. Porque no escribió, porque no escribió, no le doy 6, porque fue contado. Entonces yo desde ese día quedé como un poquito mareado, pero no mucho, ¿no? Dije, no, de pronto es que el tipo es un gran poeta. Es que él está haciendo poesía. Le dije, ah, buenísimo, ah, bueno. ¿Pero qué es esa excusa tan ridícula? O sea, es que en serio, eso es lo que estoy pensando yo, pero porque, o sea, lo que pasa es que yo me imagino que en ese momento cuando usted ve eso, pues debe ser difícil justificar ese texto. No, yo me enfermé. O sea, yo tenía una celebración importantísima. Le dije, es que mira, vi esta vaina, ¿qué es eso? No, es que él es poeta. Yo, ah, bueno, perfecto. ¿Y usted? ¿Usted qué es? No, esa noche me fui a celebrar algo, creo que era un aniversario o algo. Mm. Y me enfermé. Yo fui a un sitio con samba, me hicieron todas las vainas posibles, pero yo me enfermé. Claro, pues, ¿cómo no se enferma? Ya sacado de tu puesto. No, sacado pues, de la vida. Oye, qué pena contigo, pero es que no logro entender esta vaina. Yo creo que no, o sea, yo creo que cualquier explicación era una estupidez, ¿sí o no? Sí. Pero acuérdense que el último que se entera de esas cosas es la pareja, hermano. Ah, sí. No se lo olvide. Eso sí es ciertísimo. Puedo pedir un 6, lo ruego de corazón. 5-9, porque no escribió. Desgraciado, eso es todo lo que tengo que decir. Y ya, yo no cuento más. Acuérdense, tu piel son como los pétalos de una rosa. Pero yo después compré una rosa, a ver cómo era. Claro, y al final quedaba un cogollito. Yo dije, no, man. O sea, ni eso quedó. El usufructo fue tenebroso. Claro, pero con toda. Pero con toda. Del hipotálamo al epidídimo. Esa mía. Nico tiene 6. ¿Me puede dar un 6? Yo hasta que no me dé 6, yo no sigo. Yo me quedo. Ah, o sea, usted necesita un 6. Pues le requiero, le pido, le ruego que me entregue un 6. Bueno, entréguenos una ñapa de ese cuento. Y yo le doy el 6. Es que ya me queda muy berraco la ñapa. Es que la ñapa es la piola. No, pero pues una ñapa, pero así como así, como una de, un decorado sí. de la nota. Otro decorado. ¿Qué hacemos con esa? Chantilly. ¿Será que me vendo mucho, hermano? No, pero no he dicho nada, ¿no? No, nada. No, oye, grave. Mira, es que por eso. Alguna razón, es que, no sé, me enteré que te ingresaste a un hotel. Estuviste un poco y me dijo, no, es que el que está estudiando teatro. Nico, ¿me puede dar un 6-1? pero, ¿cómo así que está estudiando teatro? No, es que lo estoy asesorando para que haga una pero de 1-6. Sí, él hace teatro. No ¿qué sé método si es necesita ese? Más. Si necesita más, pues hermano, yo la verdad es que yo no. Renuncio a este programa hoy. Usted ha dejado sangre en el alambrado. 6-1. No, o sea, dio todo de sí. Exijo 6-5. Alguna brother. Vez algo similar. 6-6. Gracias. Es que, Laura, ¿tú consideras que es un buen cuento? ¿Y quién es capaz? Yo. No hay personajes, sí, claro. No hay protagonistas, no hay nada. Pudo ser en cualquier momento de mi vida. A los 14 años, ¿no? Exacto. Nico. Yo. ¿Usted me puede dar a mí el arepazo mañana, hermano, el tweet? Es que yo no sé quién pueda sobre, no, pero es que la segunda sí fue buscada. Es que la segunda no vale. ¿Me explico? No fue sin querer. La segunda no fue sin querer. Claro. La primera fue, hola, yo estoy en la cocina. Sí, sin simplemente querer. Simplemente veo un mensaje, sin saber quién. Tu piel es como los pétalos de una rosa. Yo le digo, mira, es que leí esta vaina, qué pena contigo. Me dijo, no, es que él está escribiendo poesía. Digo, no, hasta ahí yo debería tener 6 y... No, 5-9, porque no había escrito. No, Nico, yo no voy a escribir porque lo estoy contando al aire. Eso es mucho más vertiginoso y más delicado. Pero con el adorno que le metió. Necesita más carácter. No, sí, es que el adorno sí es buscado. El adorno sí es investigado. O sea, eso no fue que me lo encontré de la nada. No, el adorno es después. Qué hermoso adorno. Póngale usted a eso tres meses después, ¿no? Claro, pero no importa. Ah, o sea, no la importa. Misma persona. Mi amor. Claro. No tendría valor mi historia. Oye, pero es que imagínate mucho. Que es que esta vaina me dijo, no, es que lo estoy ayudando a hacer una obra de teatro, de 1 a 6 no, en un hotel. Pues yo no sé. Y yo... Sigo, Nico, tengo más cuentas, pero déjenme. Pero ya todos estos son forzados. Es lo que quiero decir. No. ¿El tema del día cuál es, Nico? Claro, es que usted cumple con los requerimientos del tema del día perfectamente. No, pero la primera parte, la segunda es absolutamente forzada. No el desenlace forzada. De la historia. Pero por eso yo pedí una ñapa, porque pero ya... Pero era la ñapa, no, sí. No, claro, es que nos habíamos enterado del tema del día, que es, te has enterado de algo sin querer. Usted cumplió con esa premisa. La primera parte. Pero, pues, hombre... ¿Qué de malo está ponerle una gola a ese cuento? Nada, no tiene nada de malo. Pero no es el tema del día, porque no quiero que la gente llame que yo perseguí. No. Usted está mirando una cosa y ve algo raro. ¿Sí o no? Me encantó el cuento. Pero si es que no le encanta. O sea, ¿usted cree que alguien puede superar mi cuento, hermano? Ese cuento es una berraquera. No, la segunda parte... Poeta y actor de teatro. No, hágame el bendito favor. ¿Desde cuándo ensayan en los hoteles los de teatro, pues? Bueno, al otro día, pues no fueron buenas las noticias para la relación, porque yo, por supuesto, me desperté del atembao que tenía, pero ya. Pero listo. Sí, deje reírse, hola. Pero el que se ríe de uno mismo es un berraco. A mí me parece que... Ah, si uno ya se puede reír de las cosas, sí, total. Pero mi amor, pero pues, vamos a reír de esa vaina. Claro, en ese momento no era muy cómodo. Claro, un infierno. No, claro, creo que en ese momento te haya causado mucha gracia. Pero hoy ya... Cuando supiste lo del ensayo de teatro. Uy, hermano, yo, pero es que yo me acuerdo y yo digo, pero yo qué calidad de atembado era yo. De imbécil, claro. Pero eso es sí que pasa, uno siempre sí. Piensa que es falso, güey. Perdón, claro, no. Brother. Eso pasa, ojo. Uno siempre piensa que todo es mentira. Y los demás, uy, pobre man. Y bailan por uno, a ver, a moverla. El Santo Cachón, creo que es. Sí, el Santo Cachón, uno, muy buena canción. ¿Por qué me están bailando esta canción al frente? Y uno no entiende. Claro. Uno dice, ¿por qué me bailan a mí eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Un idiota. ¿Usted puede oler mucho? Enamorados es una torta. Eso. Pero ¿por qué me quieren clavar después de tanto tiempo? No, pero todos hemos sido víctimas, qué diablos. Porque ya lo estás riendo del tema, entonces no importa. Pero, mi amor, me río hace... Muy bueno. ¿A ti te ha pasado algo así parecido, mijo? No, pero vuelvo y les pregunto vainas que uno se entera de vainas, ¿no? O sea, cuento otra historia. A ver. Mi secretaria de toda la vida. Uh-huh. Y yo tengo una memoria visual, la verdad que es absurda. O sea, yo, lo que más me guía en la vida a mí es lo que yo vi. Lo que oigo no, lo que yo veo. Yo cuando hago una maleta sé que se quedó y que no se quedó. Tengo una memoria visual absurda, o sea, de verdad de premio. Y mi secretaria guardaba un cuadernito con mis gastos. Y yo, perfecto. Y un día le dije, tráeme el cuaderno. Me dio un cuaderno Norma con los gastos. Estoy hablando de hace, ¿qué? ¿20 años? Leidiana Leal. Se llama Leidiana antes de Lady Di. Quiero dejar claridad que... Lady Di se inspiró en Leidiana Leal, que sí. La quiero mucho, pues porque ella aceptó su vaina y yo la adoro, pero pues la embarró y no pasó nada. Yo le dije, mi amor, ¿qué pasó aquí? salió llorando y le dije, no, mi vida, pero es que estoy tantos años. Y ella me llevaba las cuentas y no me pregunten, pero una cifra yo la vi en la página izquierda como en el décimo renglón y apareció al otro lado. Le dije, uy, Leidiana, ¿qué pasó aquí? Yo vi esa cifra al lado izquierdo y está en la derecha. ¿Qué pasó? Había borrado todo. Porque se tumbaba platica, hermano, que es simple. Y oye, ¿qué pasó? Ay, no. Pero, don Jaime, es que era mi secretaria toda la vida, una vaina de mucho tiempo. ¿Qué pasó, Lady? Dijo, yo te voy a dar una oportunidad. Sal, renuncia a tus sentimientos malos, piensa y me dices si tú me estás tumbando. Eso es todo lo que te pido. Sí. Y entró y me dijo, sí, Jaime, yo luego tumbando 10 años. Yo, ok. ¿Y qué hacemos? Me dijo, no, yo no, usted sabe que no le puedo volver un peso. Le dije, no hay problema, pero tú, pues, eres consciente del daño que me hiciste. No, ella guardaba plática, yo no sé cómo hacía. Y ustedes no se imaginan la historia tan divina, pero fue por una cifra que cambió de lado. Y yo no vi los borrones. Cuando yo vi que estaba al otro lado la cifra, dije, Lady, pero eso estaba al otro lado, a la izquierda, porque esta es la derecha. Se puso morada. Le dije, bueno, Lady, hazme un favor, ¿por qué no revisas tu corazón? Entra afuera, mira y entras ahorita y me cuentas la verdad. Sí, don Jaime, es que yo lo he tumbado 10 años. No, pero es que... Uy, ahí está gritando Bruno de la angustia. Claro, obvio, está asustado. Uy, ese fue whisky historias. Que estaba diciendo, pero ¿cómo así? Me acordé de otra. A ver, a ver. Una chica que era gerente financiera y se enamoró de mí. Yo cuento la verdad. Y era una chica agraciada, pero una cosa que uno diga, Dios mío, dejo todo. Y entonces de pronto ella me decía, estamos súper bien, Jaime. No te imaginas las finanzas como van de vista. Sí. No te imaginas los ahorros que tenemos, no sé qué. Ya, bueno, muchas gracias. Y bueno, yo seguí mi vida y de pronto ella no estaba y me llamaron de un club. Me llamó este Sanín que tenía un programa conmigo que se llamaba Antonio. Banca Registrada. Antonio Sanín. Presentador de nuestro programa, no sé qué. Claro. Todo el mundo, Jaime, qué pena, no me pagan hace 6 meses, tú sabes no. qué ha pasado. Pues yo, no, no sé. Entonces me levanté y la chica había dejado el escritorio abierto y vi los 100 cheques con fechas de 6 meses sin pagar. ¿Qué? Lo ¿Qué? Que está oyendo. Me demandaron de 3 sitios. No. O sea, me faltó ir a la cárcel, brother. Con los manes que dijeran, ¡Sánchez Cristo, ya paga, paga! ¡Al fin se hizo justicia! ¡Al fin se hizo justicia! Óigame, y esa chica que no me gustaba, se enamoró de mí, yo no me di cuenta. Y ella me daba gusto en decirme que estábamos pero llenos de dinero. Y yo decía, pero ¿cómo si no vendemos un carajo? Claro. No, es que vendí y yo hice ventas de esto y de esto. Y no vendía nada, eran mentiras. Y de pronto dije, bueno, no sé. Y pasé por el escritorio y estaba abierto y abrí 100 o 150 no, cheques sea, de 6 meses antes. Sin firmar. No. Ustedes se imaginarán yo resolviendo todo ese rollo, ¿no? No, qué tierrero, pues por supuesto. Sí. No. Ahora, si alguien tiene mejores historias, yo las oigo, ¿no? Emilio, no, pues. Vamos con música, por favor. Vamos a ver, vamos con esto. Una canción que hizo Big Boy con CeeLo Green y Sleepy Brown. Salió en el 2019 y esto se llama Intentions. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Tengo más historias, ¿no? Es que me acuerdo. Oiga, cada día de una más. Muy buenas, están buenas esas historias. Eso se llama la vejez. La vejez. Y hacer empresa, entonces a uno le pasan unas vainas muy chistosas. Usted me avisa, ahorita no, notas no, positivas. Exacto. Sí, exacto. No, por cortesía, claro que vamos a hacer esas notas tan locas, brother. Oficiales de la Lotería de Berlín dicen que una mujer alemana llevaba un billete de lotería en su cartera por semana sin darse cuenta que se había ganado 39 millones de euros. No. Ay, no. Bárbaros. ¿Por qué? No me digas que perdió la oportunidad de reclamarlo. No, Lotte Bayern dijo el ayer que la mujer de 45 años fue la única ganadora de un tiquete el 9 de junio porque acertó los números, yo no sé qué vaina. Y bueno, pues son 40 millones de euros. No. Yo no sé qué pasó. Creo que yo no sé si se lo pagaron o no, pero no, pues se demoró como positiva, un mes y medio. Se lo pagaron. Es positiva, digamos, porque se lo pagaron. Claro. ¿Usted se imagina andar uno con una cartera de esas alemanas, de esas viejas? Porque esos alemanes no son distinguidos en sus carteras. Sí, les gusta un poquito más lo rústico. Son todas raídas por el tema comunista. Sí, ¿verdad? Exacto, claro. Sí, lo rústico, ¿no? Yo nunca he visto una alemana que tenga una Louis Vuitton, esos, unas vainas que hacían en la guerra, ¿no? Sí, claro, y que la vieja en un bolsillo de esos, pasan de generación en generación. Con un boleto de esos de lotería con 40 millones de euros, única ganadora. Claro. ¿Cómo habrá sido la emoción ya? En el bolsillo. Sacando las cosas de la cartera ya para votar. Pero yo sé la respuesta, pero solo será, ustedes lo sabrán solo el día que yo descanse en un féretro, pero como no, yo cuento eso antes, yo cuento todo antes, no como Nico, que el tipo sí se sostiene. Claro, nota yo positiva, sí, que la chica ganó, que se lo pagaron, pues, el día que yo de mi último suspiro les cuento si se lo pagaron o no. ¿De acuerdo? Sí, claro. O no, nota positiva. Sí, tal cual. Nico, nota positiva. Bueno, nota positiva, ¿se acuerda que hemos estado hablando de Jenny Arias, la boxeadora que está en los Olímpicos, sí, que perdió, y hablamos de que... ¡Fuerza, fuerza, poco... Jenny! No, tranquilo, contó un poco... No, yo estoy drama... tranquilo, pero estoy deseando fuerza. No, bueno, contó el drama de su padre, ¿no? Que sufrió un accidente en su momento, y María Juliana algo nos contó ayer sobre que la clínica Los Rosales le había dado la posibilidad de que le hicieran un tratamiento a su padre. Bueno, hoy... en RCN Radio, una comunicación entre el gobernador de Risaralda y la hermana de la boxeadora, en donde dijeron, oiga, pues es que Jenny merece una casa, es decir, es una deportista que ha estado representando al departamento de Risaralda y tal. Bueno, pues el gobernador prometió que lo más seguro es que le den una casa a ella también, pues, y que pueda tener su vivienda propia gracias a ese auspicio. Vamos a ver, ojalá se cumpla, ojalá, bueno, no sea... Bueno, ojalá que sí. Claro, ojalá, por eso hay que hacerle seguimiento a esta noticia, para saber si... Claro, que sí, llegue a feliz término. Exacto, pero pues por ahora, digamos, el anuncio ya es de por sí una nota positiva. Muy bien. A ver, mi querida Laura Hoyos, la salvaje Ayala. Jiménez, dale. Bueno, pues Ayala, una nota muy... Ayala es Laura Ayanet. Acuña, hombre. Es correcto. Bueno, una nota muy positiva es con Bob Odenkirk, que ya dicen que se encuentra en condición estable después de colapsar en el set el día de ayer. Ay, recordemos, sí, que él es el que interpreta... ¿Saúl? ¿Saul? Sí, exacto. Better Call Saul es la serie que él está grabando, Soul, y que ya va por su sexta temporada. Y pues que lo recordamos todos por Breaking Bad, ¿no? Que esta serie es una precuela de Breaking Bad. El mismísimo abogado. Pues por supuesto, todo el mundo estaba muy angustiado porque estaban filmando una escena y de un momento a otro este hombre se cayó. Y era la última temporada. Pues imagínate. La sexta y se acababa, imagínese uno que quede en la mitad y el man que ahí se quede muerto, sin protagonista. Oye, pero bueno, ¿y qué pasó con el man? ¿Ya está bien? Está en condición estable. Al parecer fue un tema cardíaco. Híjole. Relacionado con el corazón, que fue lo que lo hizo desplomarse en medio de las grabaciones. Ya, bueno, sus familiares en un comunicado agradecieron al personal médico que está cuidando al actor, así como a sus seguidores por su gran apoyo. De hecho, uno de los que se manifestó de primeras fue el mismísimo Bryan Cranston, que dijo que esperaba que su amigo se mejorara después de este episodio, pero pues ya, digamos que la noticia positiva es que se encuentra estable. ¿Alguien ha visto la serie Better Call Saul? No. Yo nunca. No. Pero es que Breaking Bad es muy buena, entonces él era sí, como el abogado que... corrupto, ¿te acuerdas? Pero un papelazo. Uh-huh. Buenísimo. Y él es un tipo de premios y todo, pero sí leí la noticia, pero quería saber si el tipo ya está bien, porque eso de que el tipo está grabando y se va de cabeza. Yo me rompí la cabeza, pero por malos reflejos. Bueno, María Juli, por favor. Bueno, hablemos de Claro Colombia, porque Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 96.6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Bueno, perfecto. Emilio, vamos con música antes del arepaso, pero sí quisiera leer unos tweets, Nico. Bueno, me parece bien. Porque el tema es súper bueno y yo los inspiré. Tengo otro, ¿no? ¡Buah! Sí. No, pero después de esta sección hay que respetar a los clientes. Dele. A la pregunta. ¿Te has enterado de algo sin querer? Es que de verdad... Que después de lo que le he contado, hermano, ¿y quién me va a superar en esta? Nadie. No, y tampoco, pues, ay, la mejor no, historia. No, soy sufrido. Todos. Oiga, debe ser así. Tranquilo, oiga. Pues. Leamos los tweets de los originales. Pamela Barbarich. Una amiga que yo sabía que estaba detrás de un amigo mío la descubrí un día en un evento inyectándose. Uh-huh. Con el tiempo descubrí que le sacaba dinero a mi amigo para su vicio. Hoy, 3 años después, está en rehabilitación y andan casados los tortolitos. Bueno, bueno. Besos, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Muy bien. Tenía un amigo de trabajo... Tenía una amiga de trabajo muy buena. Un amigo de trabajo muy buena, gente. Tenía 40 años. Siempre me daba cuenta que el tipo iba mucho al baño... con una bolsita negra debajo del brazo. Un día dejé uh-huh. el escritorio abierto y descubrí que tenía pañales de estos de largo calibre. No, pero pues, hombre. ¡Nota, Nico! 5-4. Admiraba mucho la relación de una pareja de amigos. Cuando me enteré que tenían otras relaciones medio duro. Callar fue mi actitud. Cada quien resuelve sus problemas. Para mí, 0-1. Nico. Bueno, pero estoy de acuerdo. Cada quien mira a ver qué hace. Nota. 0-1. Me enteré que la Cuchi Barbie Pinky corrió la media maratón de Bogotá en tiempo récord. Mucho bombón, sí. Qué cutis, durazno, infarto, tiami. Saludos a Pinky Cookie. Es que yo no sé quién es Pinky, qué pena. Laura. Sí, no, nadie sabe. Hace unos años me enteré en mi empresa que la señora del servicio que trabajaba limpiando los baños era la amante de mi jefe, Carolina. Llegué un sábado, es un hombre el que escribe que la oficina estaba cerrada, a dejar unos papeles, me dio por entrar al baño y los sonidos de los dos brutales. Ya me acordé de otro cuento, es que tengo ya dos. Recuerdo cuando mi papá me mandaba para el parque y me daba para el helado y un día se me ocurrió volverme por mi balón y a través de la ventana lo vi todo, mi padre subyugando a mi madre con gran fusión. Nota, Nico. No. 5-8. Pero siquiera era la mamá. Magnánimo Jaime, nunca entiendo por qué María Juliana nunca opina nada, no dice nada. ¿De qué? Del tema del día. Cálmese. No. Me enteré por una persona en la cual creo mucho que el rescate de Ingrid Betancourt fue pagado y la operación fue puro show. No tengo nada que opinar, Nico. Yo tampoco. Tuve que hacer una diligencia judicial en un vetusto edificio administrativo en el centro. De repente entró el doctor Vargas Lleras al ascensor con su séquito y preciosa un piso. Al abrirse la puerta pude ver la opulenta recepción de un club muy fino. 0-1. ¿Será que el buen hijo de Serbia, Djokovic, podrá ganar el oro olímpico y los 4 Grand Slam este año? ¡No lo dudes! Bueno, vamos a ver. Una vez vi a mis padres teniendo relaciones sexuales sin querer y me enteré de cómo llegué a este mundo cruel. 5-9, ¿no, Tanico? Muy bueno. 5-8. Uy, cada rato ir a maquillarse al baño de la empresa es comparable a escuchar el programa Sweet, el dulce sabor del chisme, y uno que tiene, y uno y una que culpa tiene, nota, si es de mujeres peor, nota, Nico. B01. No entendí nada. No, pues que metía cocaína, supongo yo. No. No, hombre. A mí me pasó. ¿Qué? Mi mamá un día estábamos con Gato Barbieri en el estudio de producción. ¿Con Gato Barbieri? Claro, el tipo ahí con la señora Michelle. Sí. Él escribió una canción a Michelle y la señora era un poco... ¿Necio? Ambos eran bastante necios y drogadictos. Sí. Y de pronto mi mamá esperando en el baño... Y la señora Michelle, que era una cucha, la esposa de Gato, Gato Barbieri, el gran saxofonista argentino, compositor, sí. Que lo llevamos ahí a espectaculares, es programa que no vio nadie, solo yo. Uh-huh. Y mi mamá, la señora sale y me dice, mijo, es que la señora se puso los polvos por fuera. Le dije, ¡no! Yo después te expliqué. Mamá, sí, ahorita hablamos. ¡No! O sea, se dio tal muy tunda verde, de perico. Muy o sea, verde. Se metió un fuetazo, que, pero de que un tamaño se le salió sideral. La mitad, o sea, parecía Papá Noel, hermano. Parecía un panda. No, Papá Noel. Pero imagínate, Papá Noel un abril. Y su mamá toda inocente, hombre. Un verdor. Dije, mami, después te explico, ahorita no preguntes esas vainas, ¿sí? Sí, mejor no. A mi hijo, qué pena. Y le dije, ya te explico, espérate. De verdad, ¿por qué no? Veamos el concierto. Ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, los tres gigantes de la tecnología, Apple, Microsoft y Google, a través de Alphabet, que es el nuevo nombre de la compañía, que es la dueña de Google, reportaron las utilidades de abril 1 a junio 30. ¿Cuánto suman las tres compañías de utilidades en dólares? La plata que se ganaron en tres meses. Eso es todo. En tres meses. Abril, mayo y junio, Apple, Google y Facebook. Google lo pueden llamar también Alphabet. No, corrijo, Apple, Microsoft y Google. Facebook no. Apple, Microsoft y Google. Qué pena con ustedes. Vamos con más música por mi error. Sí. Apple, Google y Microsoft. Entre las tres empresas del 1 de abril al 30 de junio, el segundo trimestre, ¿cuánta plata se ganaron en dólares? Utilidades. Entre las tres. Por supuesto, antes de impuestos. Utilidades. Entre las tres. Suma a las tres. Sí. Okay. No puedo darles más música. Ay, pero no llegan los mensajes. Tranquila, ya. Mi amor, es que como sé que brutalizan, yo no hago nada. Yo creo que me fui tan lejos. Yo también creo que me fui un poquito. Yo no sé nada, largo. La verdad. Pues largo, Nico, o sea, ¿por dónde le corto? ¿Las piernas, los ojos? ¿Qué hago? No, tranquilo, cálmese. Laura Hoyos, 30 mil millones de dólares. Muy bien, Laurita. Me fui lejísimo. Orlando, 99 mil millones de dólares. Muy bien, Orlando. Me salvé. Pero míreme esta respuesta de este señor. Nicolás Samper, 2 trillones de dólares. Yo no puedo hacer mucho, o sea, me toca... No, yo sé. Pero un 2 trillones de dólares de utilidades, no, hermano. Pero son muy empresas muy portentosas. Pero, o sea, 2 mil millones de dólares entre las tres en tres es meses. Es que venden harto. Y caro. No, no vende, pero de verdad. María Juliana, 80 mil millones, muy bien. Laura Natalia, 150 mil millones de dólares. Pues ninguno gana, pero desafortunadamente Nicolás tiene un punto negativo porque es una absoluta brutalidad. Ay, Niki, ¿qué pasa, Niki? Le falló Google al calvo. ¿Qué pasa? Oiga, oiga este. Oiga. Véalos, como parecen hienas. Le falló Google al calvo. Laura, ¿tu opinión? ¿Feliz? Claro. No, estoy un poco confundida porque Niki, pues imagínate, también que estaba en su camino al triunfo. No puede fallar así, como tan a puertas de la victoria. Propongo menos dos. Hagamos votación. Es que es una brutalidad enorme. Votemos. Voto no, por Nico menos tiene dos. Derecho a votar por él. No. Listo. Yo voto que no. No, Nico no vale. Falta Orlando, María Juliana, Laura y Laura Natalia. Yo digo que no. Pero propongo el menos dos. Laura Natalia. Oiga. Mire, mire. Laura Natalia. Bueno, que no. Eso es no. Sí. No, no, no, no, eso no. Orlando. Yo propongo menos 3 trillones. ¿Sí o no menos 2? No, no, ah, claro. Dijo no, dijo dos, no, ahí está dos. El audio. Dijo que no. Menos 2, clarísimo. Menos dijo dos, que no. Clarísimo. Si se puede menos 3, si se puede menos 3 sería un detallazo. Laura, ¿oyes? Bueno, tú dijiste que los datos habían sido muy exagerados, así que vámonos por el sí. María Juliana Correa. Absolutamente sí. Menos dos para Nicolás Samper, por favor. Lo negrió Google al calvo, lo negrió Google. Pero qué tal sus compañeros, ¿no? Y usted defendiendo. Yo defendiéndolo, es increíble. ¿Defendiendo? Laura, Natalia y yo no. María Juliana, Laura y Orlando, por favor, liquídenme por favor, a este menos calvo. 3, correcto, menos 5 y que haya sangre. ¿Cómo daré paso, Laurita? María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Natalia está en menos 21, Orlando tiene menos 7, yo tengo 4 puntos y Nico está en 7 puntos. Mañana es el último día. Bueno, despegamos y Emilio, por favor, vamos con un poquito de música. Voy a continuar ahora con algo de soul de los 70. Este fue el primer éxito del grupo The Spinners, número 14 en los Hot 100 de Billboard. Y fue compuesta por varias personas, pero uno de los autores fue Stevie Wonder, quien produjo esta canción. Y además fue el baterista en ella. Esto se llama It's a Shame. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Seguimos atentos a información sobre combates y un operativo entre las fuerzas militares y la policía con disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte, uno de los criminales más buscados en el país. Todavía no hay confirmación de su baja o de su captura. Les contamos en minutos. El precio del dólar dio un respiro esta jornada y cerró por debajo de los 3.900. Se ubicó en los 3.836 pesos con 95 centavos. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que es precandidata a la presidencia por ese partido, denunció amenazas de muertes la tarde de hoy. Rafael Nieto, otro de los precandidatos, hizo lo mismo y dijo que no la callarán. Y en el mundo, la agencia Reuters titula en este momento que Pedro Castillo, nuevo presidente de Perú, ha nombrado a un ministro absolutamente marxista, lo que expone miedo en los inversionistas extranjeros. En Colombia, más de 26 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales resaltamos las cosas buenas. Cerveza Andina nos invita a brindar por el orgullo de ser colombianos. Y resaltemos las cosas buenas. Por ejemplo, para aquellos que tienen perros, esta noticia les sirve. A los perros no se les miente. No se les puede decir mentiras. Eso fue la conclusión de un estudio que hicieron en la Universidad de Viena. Lo hizo Ludwig Huber. El hombre, porque muchas veces se ha hablado como de la faceta comportamental de los perros. Entonces, había científicos que comparaban los comportamientos de los animales, digamos, los relacionaban, no es que sean exactamente iguales, pero sí en cuanto a concepción, que era más o menos como un niño de 5 años, es decir, que alcanza a tener como esa clase de discernimiento. Uh-huh. Pero hicieron unos experimentos, dijeron, bueno, vamos a ver si los perros si pueden entender que alguien los engaña o que alguien los va a engañar. Entonces hicieron un experimento con 260 perros. Entonces dijeron, mire, vamos, primero tuvieron un criador, el criador pues se ganó la confianza de los perros y tal, y les puso comida en un lugar. Después, digamos, el experimento consistía en que después le ponía la comida, eran como unos 3 tazas, le ponía la comida en otra taza, diferente a la que había sido recurrente la postura de la comida. Sí. Hicieron eso, el comparativo, con simios y con niños. Los niños confían en lo que dice la persona mayor. No, mire, ahí está la comida. E iban y no estaba. Los simios también. Los perros, en cambio, cuando fueron sometidos a ese experimento, dijeron, desconfiaron de su cuidador. Y no abrieron o no corrieron, pues, la primera taza donde estaba la comida. Eso, o la conclusión de ese estudio, es que los perros pueden detectar la posibilidad de que un ser humano les esté diciendo alguna mentira. Bueno, tampoco pues estamos hablando de mentiras sí, muy elaboradas, ¿no? Pero, sí, exacto. Pero, pues bueno, es un buen estudio, me parece. Hay chévere, que resaltar sí, las cosas buenas. Súper, sí, súper. Sí, me pareció interesante. Los perros son impresionantes, ¿no? Cada día salen más estudios y cosas maravillosas que logran hacer. Dijeron que, por ejemplo, los terriers, a eso sí cayeron fácil en el engaño. Las otras razas no. Eso dijeron en el estudio. Hay unas razas más, sí, más inteligentes. Por ejemplo, en términos cuando uno manda pues o lleva al perro a entrenamiento, claramente hay unas razas que aprenden más rápido. Por ejemplo, los pastores alemanes son súper inteligentes. Es más fácil que aprendan. Los bulldog, por ejemplo, no. Tengo entendido que... Es difícil enseñarle algo. Sí, como que el ranking de inteligencia canina... está entre los, ¿cómo se llaman esos dorados? Los son como peludos, como un labrador peludo. ¿Cómo se llaman? Los Golden Retriever. Esos, los pastores alemanes y los labradores son, tengo entendido, sí, como los más, como los más inteligentes. Los más inteligentes. Y alguna vez un veterinario, no sé, pues con qué sustento científico, me dijo que los afganos, ¿han visto los perros afganos? Pero claro, tienen mejor pelo que uno. Exactamente, que son todos mechudos, bueno, como... En el caso de Juli y mío, por supuesto. Exacto, que son todos con el pico como negro y con un pelo así larguísimo, que eso sí, sí les cuesta un poquito más el aprendizaje, me decía una persona que sabía el asunto. Bueno, resaltemos cosas buenas, María Juliana. Nico, resaltemos cosas buenas y es con, bueno, todas las personas que han tomado la decisión en el mundo de vacunarse contra el COVID-19, pero sobre todo esas personas, porque existen personas con fobia a las agujas, y por estos días se han vuelto virales en redes sociales varios videos de personas que son temblando, gritando, sí, con un ataque de ansiedad, un ataque de pánico en los centros de vacunación, pero que sin embargo lo logran. Hay uno, por ejemplo, de un chico de Chihuahua, México, que gritaba y lo tenía, pues me imagino que era la esposa, lo tenía cogido de la mano y él solamente gritaba mientras lo vacunaban. Cuando lo terminaron de vacunar, alzó los brazos como en señal de victoria y todas las personas que estaban alrededor le aplaudieron por su valentía. Hubo otro, tuvo que taparse los ojos con uno de estas máscaras que se ponen para dormir, sí, porque no era capaz de ver a la enfermera. O sea, no era capaz de ver la aguja. Dice, si veo la aguja, no me vacuno. Y sin embargo, temblando, sudando, se vacunó y lo logró. Entonces, eso es para resaltar, ¿no? Personas que de verdad tienen una fobia a las agujas, lo hacen y que sea un ejemplo para todas aquellas personas que no lo quieren hacer por otras razones, que de verdad estas personas están comprometidas con la salud mundial, con la inmunización, con la inmunidad de rebaño y pues como todos para poder acabar con este virus. Sí, es resaltar las cosas buenas. Lau, ¿tú qué vas a resaltar? ¿Qué cosas buenas vamos a resaltar? Bueno, pues a mí me parece bueno resaltar el cumplimiento de las reglas, sin importar quién seas, porque es que muchas veces pasa que hay mucha gente que en su calidad de famoso cree que puede saltárselas porque pues es alguien especial. Usted no sabe quién soy ¿Cómo yo. ¿Cómo le pasó? Ay, es sí. Correcto. ¿Cómo le pasó a David Beckham? Él estaba navegando en un yate de lujo por la costa de Amalfi con sus hijos y pues iba con sus dos hijos Cruz y Harper Beckham, que estaban desarrollando una actividad que era básicamente motos acuáticas, pero por su corta edad ellos tienen prohibido este tipo de actividades, por lo menos en Italia. Entonces la policía fue a hablar con David Beckham, le explicó cuál era la situación, pero pues siempre lo tuvieron durante 45 minutos hablándole, pues realmente la situación no trascendió, más que todo se quedó como en un trámite de comprobación y advertencia para que él no volviera a hacer este tipo de actividades irresponsables, pues que ellos consideran irresponsables por la corta edad de sus hijos. Entonces pues está para resaltar que se cumplan las reglas sin importar quién seas, así seas David Beckham. Claro, 45 minutos como cualquier parroquiano cuando lo ponen en eso. Pero por supuesto, o sea, no fue como, y le tocó a él. Claro. No mandó a su asistente, no mandó al amigo, no. Él. Sí, ¿quién es el adulto responsable acá, pues? Exactamente. Y le dieron cátedra 45 minutos, así que me parece muy bien. Muy bien, a mí también. En este mes de julio, Cerveza Andina trae un regalo para todos los colombianos. Ahí estamos pintados, una obra de arte, homenaje a todo lo bueno que nos representa, a esa Colombia llena de color, berraquera, amabilidad y alegría, en donde todos hacemos parte de nuestra historia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar hoy ya con el último día de lo que ha sido esta celebración que hemos hecho esta semana del que para muchos es el álbum más importante en la historia de la música española, y es el álbum Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que celebra 50 años. Y la primera canción que vamos a oír de ese disco hoy es esta, que yo creo que junto a Mediterráneo la canción es de las dos más importantes que ha hecho Serrat en toda su carrera. Es una canción muy corta, dura menos de 2 minutos, y la genialidad de Serrat está demostrada, pienso yo, sobre todo en la simplicidad de esta canción, porque no es una canción muy ornamentada, por así decirlo, pero creo que tiene una de las letras más lindas, una de esas canciones que hablan de cosas que tal vez pues ya se acabaron, pero que en su momento fueron buenas y que hay que recordar con mucho cariño. Esto se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Uno se cree que los mató el tiempo. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante, y el tema está bien complicado en Sao Paulo porque ya llegaron varias unidades del cuerpo de bomberos al barrio Vila Leopoldina, que queda al oeste de Sao Paulo. 50 efectivos han estado tratando de controlar el fuego que comenzó en un galpón, en parte de un galpón de la Cinemateca de Sao Paulo. Ahí, ¿se acuerdan que hace, qué sería, 2 años puede ser, que se incendió la mayor biblioteca también del Brasil? Bueno, la Cinemateca de Sao Paulo tiene, entre muchas cosas, materiales históricos sobre la historia del cine mundial y sobre todo del cine de Brasil. Las llamas no han podido ser controladas porque obviamente son materiales inflamables los que hacen parte de toda esta estructura. Hay películas, hay cintas, hay fotografías, copias de películas, libros, discos, cintas, bueno, una cantidad de cosas que son muy fáciles de consumirse por el fuego. Aquí están albergadas 2.000 copias de películas y 4 toneladas de material de documentación de la historia del cine. El edificio tiene 1.000 metros, todo el complejo tiene 9.000, están tratando, por supuesto, tremendo, de no que no toque las estructuras colindantes. El incendio, pero pues es una noticia difícil, todavía no se sabe si hay víctimas fatales en este incendio, pero pues es una noticia que se desarrolla hasta ahora en Sao Paulo y es el incendio de la Cinemateca de esta ciudad. Qué tristeza, ¿no? Que se pierda todo ese material. Bueno, primero que no haya víctimas humanas, por supuesto. Claro. Y segundo, que se pierda todo el material, muy triste. Y esas cosas, mira, ay, se me acaba de ir el nombre del fotógrafo, un fotógrafo muy famoso de Le Monde y del país. El tipo tenía en un edificio en París, tenía guardados todos los negativos y muchas ampliaciones. Todo su archivo, no. Todo el archivo, ponle de fotografía del tipo que había hecho de toda suerte de reportería y era un... Es que se me va el nombre ahorita, un fotógrafo muy famoso. Y se desató un incendio en la planta del edificio y se consumió, ponle el 80% del archivo que el tipo tenía ahí guardado. Qué tristeza, qué dolor. Eso no hay manera de recuperarlo ni de fundas. No, pues, pero ¿cómo? Que controlen ojalá este incendio que pues, complica un poco las cosas en la Cinemateca de Sao Paulo. Bueno, el mundo al instante, ¿qué tienes, Lau? Bueno, pues ayer estábamos hablando de los $100 que planeaban darles a partir de este viernes a las personas en Nueva York que se vacunaran. Pero pues al parecer ya hay más estados que están implementando esto como Nuevo México, Ohio y Colorado. Pero hoy es noticia que Joe Biden está proponiendo dar $100 a todo aquello, a toda persona en los Estados Unidos que se vacune contra el COVID. Me los perdí. Es decir, que esto se implemente en todo el territorio de los Estados Unidos. No. Para que así pues, se termine de incentivar la vacunación que se frenó en ese país, ¿no? Oiga, ¿será que así sí se vacuna? $100. Ojalá. Sí, yo creo que sí, hay mucha gente que se apunta a este plan. Digamos que algunos serán entregados estos $100 en bonos, como ayer hablábamos de que podía ser del metro o de comida o el dinero como tal. Claro, exacto. Fíjense lo que hablábamos de que él fue a hacer eso y le dieron un combo para comer. Dan... Uy, ¿qué incentivos han dado? A mí me dieron una entrada al museo. Tú me contaste, sí, que te han dado una entrada para el museo. Han dado... Para el Museo de Historia Natural, sí. Marihuana han dado. Dime. No. Marihuana. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? Sí, en Nueva York, que dieron un tiempo. O sea, como que con su certificado tin reclamaba. Yo supe de cerveza, pero de marihuana no había escuchado. Cerveza también. Para los que se vacunen en Grand Central Station en Nueva York, una semana gratis de metro. También, exacto. Ay, ¿cuál fue la otra cosa? Ah, bueno, daban tiquetes de lotería, ¿no? Y hacían sorteos. También, sí, un sorteo buenísimo. Pero era que se ganaron como $1,000,000. Exacto. Pero es absurdo tener que llegar a eso, es absurdo que la gente no se vacune. Una mujer que se vacunó y le dieron... Era, yo supongo que como un raspa-raspa, una cosa así. Sí, abrió su boleto de lotería y se ganó $1,000,000 por vacunarse. O sea, yo creo que increíble. El mejor saldo, pues, bueno, el mejor saldo es estar saludables, digo, pero es aparte correcto, de eso, sí. Y estar, pues, de alguna manera inmunizados frente al COVID. Pero, claro, me acuerdo de la historia de la mujer que se ganó $1,000,000 en Estados Unidos y mucha gente, creo que han repartido premios grandes de lotería. Había una, no me acuerdo dónde, en Oregon, no sé, que era como $5,000,000 y alguien se ganó esa lotería que fue a vacunarse además. Pero que sí subió muchísimo el número de vacunados a raíz de ese sorteo. O sea, la gente sí fue animada por el dinero que estaban dando. Que fíjate, ha habido como dos factores que han sido importantes. Uno, bueno, esos incentivos paralelos que han servido, y dos, lo que hizo Macron en Francia, ¿no? que es decir, bueno, pues si ustedes no se quieren vacunar, pues de malas, pero no pueden entrar a ningún lado. No salen. Claro. Y ahí se inscribieron 1,500,000 de franceses a vacunarse. Esos, que es un método un poquito más coercitivo, pero que también hace pensar a la gente, bueno, yo tampoco me puedo apartar del mundo. Y tanto nos hemos quejado que no podemos salir y tal y la vaina. Bueno, pues 1,500,000 se registraron para vacunarse. María Juliana, ¿tú qué tienes del mundo al instante? El mundo al instante, Nico, con el regreso de los festivales de música. Pues hoy comienza, o comenzó más bien, Lollapalooza Chicago. Comenzó hoy jueves y va hasta el próximo domingo, hasta este domingo primero de agosto. Se espera que este festival vuelva a su capacidad máxima, que son aproximadamente 100,000 personas cada día. ¡Ojo! Hay requisitos para poder asistir al festival, a los conciertos. Para acceder, los asistentes van a tener que presentar sus tarjetas de vacunación contra el COVID-19 o van a tener que presentar una copia impresa de una prueba de COVID-19 negativa que no tenga más de 72 horas de antigüedad. Es decir, el festival dura 4 días, las personas que tengan tickets para ir los 4 días van a tener que hacerse la prueba antes, o sea, ya la tienen que tener hecha y se tienen que hacer una prueba nuevamente el sábado. En este festival van a estar como principales artistas Foo Fighters, Miley Cyrus, Journey, Post Malone, Limp Bizkit y Steve Aoki, entre muchísimos otros, por supuesto. Y este es el evento musical masivo, pues más grande, más importante que se desarrolla en el mundo desde el comienzo de la pandemia en 2020. Claro, es que justo mientras tú leas la nota estaba revisando el cartel. Post Malone también está. Está, a ver, muestra, a ver, Miley Cyrus, que tú ya la nombrabas. Bueno, hay muchos grupos, Suicide Boys, bueno, hay mucho Polo G. Bueno, hay un grupo. Sí, acuérdate que esos festivales hay unos grandes y después unos chiquitos y es música todo el día, 4 días. Claro, que Lollapalooza, ay, yo no sé, eso, yo estaré mal, eso lo creó en algún momento, ay, el de, o fue uno de los que lo impulsó, el de Jane's Addiction, se me va ahorita el nombre. ¿Sabes que Emilio no sé? No tengo el dato. Sí. Emilio de Saber. Que sí, después hizo una banda que se llamaba Porno for Pyros. ¿Cómo es que se llamaba, Emilio? No, yo es que hoy estaba pensando justamente. Pero tal vez sí, porque mira, aquí dice. Perry Farrell. Exacto. No, es que yo estaba pensando en Dave Navarro, pero Dave Navarro es el que se pasó a. Sí. Dave Navarro fue el que se pasó después a Red Hot Chili Peppers. Exacto, que fue guitarrista de los Red Hot Chili Peppers un par de discos. Pero sí. Farrell fue el que armó en su momento la idea de Lollapalooza en tiempos en donde el rock era como esa vaina alternativa. Hace pues. 30 años. Claro, exacto. Está cumpliendo creo. 30 años. Al primero, sí. Ahorita revisaré el cartel del primer Lollapalooza, pero era con una cantidad de bandas de esa época. Creo que estuvieron Stone Temple Pilots. Bueno, muchas bandas como del grunge de aquellos tiempos estaban invitadas a ese lugar y Perry Farrell fue uno de los que gestó un poco este festival que me ha cambiado un poquito y ha cambiado mucho, ¿no? Como su... ¿Ha sido? No, ojalá hubiera sido, pero en esa época hubiera sido muy bueno ir. Creo que Prodigy también estuvo. Eso es una de las cosas que tengo que chequear, tengo ahí pendientes. Prodigy. ¿Un Lollapalooza? Ir a festivales por fuera, porque no he ido a ninguno por fuera. No, yo tampoco. No, yo he ido a fútbol por fuera, pero no a conciertos y eso, no, nunca. Y así a mundiales, eso también lo tengo que hacer. Eso es buenísimo, eso vale mucho la pena, vale mucho la pena. Yo tuve el privilegio de ir a un mundial, Brasil 2014, a ver los juegos buenísimo. De la selección. Siento que para nuestra generación el mundial para ir era ese, ¿sabes? Por cercanía, por la cantidad de colombianos que había en Brasil, por el ambiente o la sensación de localía en los partidos, ¿no? Orlando fue conmigo. Orlando estaba, él se acuerda. Claro. Y bueno, por lo bien que nos fue también. Mundial. Siento que era el mundial para ir. Bueno, ya pasó. Ya, exacto. El próximo es en Qatar. Pasó. Entonces ahí verás si ahorras. Me llevas, invítame. No, ¿y por qué no? Pero yo te ayudo con la transmisión. Mira que yo confío mucho en ti, en tu capacidad. Yo te hago barra. Yo sí, no. Confío en tu capacidad de ahorro. Ten en cuenta que el dólar está a 3,900, ¿no? No, imposible. En Qatar. No hay forma. Poco costoso va a estar esa vuelta. No hay forma. Pero hay uno ya. Pronto en Estados Unidos, ¿no? Creo que es el de dentro de 8. ¿Qué? ¿Un mundial? ¿O estoy viaje. Equivocada? ¿México y Estados Unidos tal vez? ¿O estoy inventando? No, estás... Te digo que estás inventando... Espérate. Ya voy a decir... Espérate, verás. Estás inventando... Próximos mundiales. No sé de dónde sacaste eso. No. ¿Qué? Mundiales de fútbol, sedes, espere. ¿Dónde es el próximo? En Qatar. Qatar, ¿no? No, pero pues el que sigue después de Qatar, Nicolás. Pero ¿y cuál es el próximo? Pues Qatar. Es que no ha habido más mundiales. Nico. ¿Pero qué hacemos? Hay uno que es sede tripartita, sí, pero... México, Canadá y Estados Unidos. ¿Ese? Ah, entonces, ¿cómo me estás diciendo que estoy loca? ¿Y es que allá no hay dólares o qué? Sí, pero te estoy diciendo que eso puede ser porque no están lejos. No, por el dólar, sino porque no están lejos. Pero es que mira, por más lejos o cerca, va a ser con dólar. Bueno. No voy a alegar más. Bueno, pero les voy a contar una cosa que es una noticia. Bueno, a la es uno, más fácil porque en México y en Estados Unidos es más fácil, uno tiene dónde quedarse, no hay que pagar tanta cosa. En fin. No, pero en Qatar también hay hoteles. No, sí, pero no tiene nada, un primo en Qatar. Pero si, por ejemplo, ponle que una sede es... Uy, tener un primo en Qatar sería hermoso, porque además todos los estadios van a quedar muy cerca. Uno va a poder ir cerquita. A todos. Claro, sí. Porque el país es muy chiquito, entonces no va a tener mucho problema. Les quiero contar algo. Bueno, a ustedes ya no las cobija eso. Pero el ministro de Salud, Fernando Ruiz, acaba de escribir un Twitter, qué viejo imbécil soy. ¿Cuántos años tienes, Nico? Sí, el tío Nicolás. Bueno, dice... Sí, horrible. A Nico se le salió la etapa de vacunación. Sí. Pues se le cayó la cédula duro. Uy, pero feo. Horrible. Es que vamos a leer un Twitter, es que es verdad. Mire, dice Fernando Ruiz, que es el ministro de Salud, anunciamos apertura de vacunación para el grupo D, 25 a 29 años de edad, con agendamiento a partir de mañana, viernes 30 de julio. Una vez. Para que sepan, pues, para los jóvenes. Todos a vacunarse, todos. Pero ya usted, no, pero ustedes ya, ¿no? Ya, yo ya estoy vacunada. Sí. Pues por eso, ya. Pero para la ¿y gente. Y Lau también, ¿no? Pues con sí, ya. Sí, pues, no, ayer, Lau. Recién ayer. ¿Ayer? Muy bien, uh-huh. Muy bien. ¿Y estás bien? ¿Te cayó bien? ¿Te duele el brazo? Me duele el brazo. Ok. No, a mí sí, no sentí nada, la verdad. ¿No? El brazo no. Sí me yo duele. Sí me maluqué un poquito. Pues no sé, yo no sé, me he sentido como bien en general, pero sí tengo uno como, no sé, tengo mancada. Como un leve dolor de cabeza, pero súper fácil de olvidar, por ejemplo. Claro, nada así grave. Bueno, entonces vacúnense, hombre. Ya abrieron el de 25, favor. 29 y verán si no lo hacen. ¡Ay, Jonah también! Sí, yo me vacuné ayer. De Jonathan, hecho, por también. La parte de la empresa, muchos de los colaboradores que todavía no se habían vacunado, sí, señor. A partir de ayer empezaron. Y una iniciativa también muy bonita que se hizo fue que parte de la familia se pudiera inscribir también los que no estuviesen vacunados para que también fueran priorizados. Ah, buenísimo. Ay, ¿se vacunó gente de tu familia? Sí, sí, sí. Bien, Jonah, lo máximo. Bien. Bueno, pues súper. Felicitaciones. Bueno, ya saben, bajen y se vacunen, hombre, apuren. Bueno, mientras se van a vacunar, Emilio, por favor, nos puede regalar algo de música. Claro que sí, con gusto. Voy ahora con un éxito del año 2019. Cardi B, Bruno Mars, con esta canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, Please Me. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Bueno, estas son notas que son otra cosa. Y tiene que ver con Tom Hanks. Ustedes recuerden que Tom Hanks tuvo... Yo creo que fue de las primeras personas conocidas, digamos, actores, que COVID sufrió ambos. De COVID, ¿no? Sí, el hijo Rita Wilson, su esposa. en Australia. Exactamente, sí. Yo creo que fue de los primeros que bueno, y sí, es un tipo dijo, muy... Pues, abierto. Uh-huh. Claro, sí, como que no tuvo ningún inconveniente en contar lo que le había ocurrido. Y es un tipo muy querido en general, ¿no? En el, bacán, en el ambiente. Tiene una fama de bacán, sí, en Hollywood. Exacto, como que no le conoce uno enemigos ni nada de eso. Es un tipo muy, muy, muy apreciado, pues, por los papeles que ha hecho. De hecho, las dos veces que, de hecho, ese hombre se pone bravo y debe ser una vez cada 10 años y debe ser de salir corriendo, ¿no? Yo sé, o sea, es un tipo, al menos desde lo que uno puede percibir en la lejanía. Es relajado, es tranquilo. Que es un tipo tranquilo, exactamente. Bueno, pues Tom Hanks, en medio de todos sus rodajes y todas sus películas, por eso les hablamos que estas son notas que son otra cosa. Tenía una casa rodante que utilizaba usualmente para descansar cuando hacía sus películas. Tiene una casa uh-huh. rodante del año 92. La compró en el año 92 y le servía a él para, no solamente para los rodajes, llevaba su casa rodante, ahí se quedaba, sino también para salir con su familia y demás. Estuvo 24 años a su lado. Es decir, no es poco tiempo el que la usó, ni más faltaba. Bueno, es una Airstream modelo 34 Excella. Ahí estuvo, por ejemplo, digamos, que esos son parte como de esas grandes historias que guardan algunos objetos preciados de los famosos. Esa casa rodante albergó a Tom Hanks mientras rodaba Filadelfia, la película del año 93, donde él es protagoniza pues la historia de un hombre que sufre de VIH con Denzel Washington. Por la que se ganó su primer Oscar. Es y al año siguiente repitió con Forrest Gump. Pues sabe que... categoría de mejor actor. Justamente en el año 94, cuando él estaba haciendo Forrest Gump, también tenía esa casa rodante. Entonces, pues es para los que les gusta el cine y para los que están... digamos, muy fanáticos con eso, pues va a salir a subasta esta casa rodante, que, digamos, más allá de que es antigua, porque como les digo es del año 92, pues sí tiene comodidades, pues, tampoco grandes comodidades, pero lo que carga más es ese valor histórico de que los dos premios Oscar de Tom Hanks que se gestaron en el año 93 y en el año 94 en Filadelfia y en Forrest Gump, bueno, tuvieron esa casa rodante como escenario principal, pues como parte de la escenografía de su vida. De acuerdo a lo que están diciendo, van a subastarla, o al menos estiman que el arranque de la subasta sea $250,000. De ahí en adelante se mirará cuál es el precio, porque pues ustedes saben, habrá gente que pujará, por supuesto, de acuerdo a lo que diga el martillo en esa subasta. Lo cierto es que son noticias que son otra cosa, hacen parte de otra cosa. Es que lo suyo es maravilloso, Nico. Sí, yo estoy impresionado. No, hombre, tranquilo. Nico, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es su película favorita de Tom Hanks? La mía es una que se llama That Thing You Do. De Tom Hanks. Es una película de música tremenda. A mí Forrest Gump me parece muy buena. Ay, para mí también Forrest Gump es de muy buena película. Me encanta. Me parece buenísima. Uh-huh. Bueno, ¿quién tiene notas de otra? Notas de. ¿Cómo se llama esa cosa, hola? Otra cosa. Notas que son otra cosa, mío. A ver, Urrutia, Brigar. De Brigar y Urrutia. Bueno. Yo tengo una, esa definitivamente es otra cosa, no sé si para bien o para mal, eso ya la juzgará cada uno. Y es un nuevo dispositivo que inventó un doctor Paul Brunton. Y es que a muchas personas se les dificulta mucho hacer dietas o bajar de peso, que tienen que recurrir a cirugías muy invasivas. Pues él se inventó un dispositivo innovador que consiste en poner una especie, es como un candado en los dientes, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y para evitar la ingesta de comida sólida. Como no puedes abrir los dientes más de 2 milímetros, pues te tienes que conformar con una dieta líquida. Se llama Dental Slim Diet Control y dice Paul que esto es absolutamente seguro, que es económico, que es reversible, que no es invasivo y que simplemente lo que va a hacer es recordarte que tienes un objetivo, que puedes crear nuevos hábitos y te permite, por supuesto, llegar a un objetivo mucho más rápido. De hecho, hubo unos participantes del estudio que perdieron 6.3 kilos en 2 semanas y dijeron que iban a seguir con el experimento hasta perder la máxima el máximo peso posible. No sé si está bien, no sé si está mal, pero definitivamente es otra cosa. Bueno, Laurita, por favor. Pues sí, Juli, el invento de ese doctor definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa. Y es que si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso. Y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, son las 6:44. El tema del día, Nicolás. ¿Te has enterado de algo sin querer? Uy, ¿sigo mis cuentos? A ver. Sí, cuéntate otro. Por favor. Un gerente financiero de producciones es... Y el tipo era raro. Yo lo veía y me parecía un poquito homosexual. Pero yo que era... No raro, era homosexual. Y tenía una barba y siempre se tocaba la barba mucho, ¿no? Así sí. Se la frotaba con sus manos. Sí. Ya no pasó nada. El tipo iba los sábados y se empelotaba en los escritorios y llevaba a un amigo que le tomara fotos. ¿Cómo? Oh. Eso es lo que están oyendo. Y un día se me quedó algo en la oficina y entré y el tipo estaba como Burt Reynolds en Playgirl. No. Y con un fotógrafo de él tomándole fotos en pelota. No. Y el tipo me mira y no se desorienta, ¿no? Qué hubo, Jaime, qué pena, no te ha contado. Pero es que me gusta la originalidad. Yo, perfecto, hermano. Saqué una vaina y me fui. Claro, hasta luego, sí. Nota, Nico. 5-9. No sé, total. Laura. No, pues era de barba, sí, era mayor. Sí, no, es que además me estoy imaginando el señor sobre... No, el tipo llegaba, se empelotaba y se ponía en su escritorio. De sirena. Como, yo no sé si ustedes vieron la foto de Burt Reynolds en Playgirl. ¿Por qué no la miran? Burt Reynolds en Playgirl. Y el tipo quería como hacer la misma foto. Todo era todo velludo. Igualito. Y se tapaba con la mano. Sus y era un amigo. Pudendas. Ah, bueno, era una, si era como sirena. Y era un amigo como gay y le tomaba fotos. Uy. Y yo entro ahí, pero yo totalmente perdido. Sí. Como y entro a mi escritorio a buscar algo que se me quedó y veo esto y le veo el culo al señor. Y yo digo, ¿y esta vaina qué es? Entonces yo entro y digo, ¿qué hubo? ¿Qué hace? Me dio más pena a ti que a él. No, a mí no me dio pena de nada, a mí me importa 5. ¿Y qué andan? Y él me dijo, no, ¿qué fue lo que les dije? ¿Alguna vaina así? Es que quiero escapar del mundo, no sé qué. Ah, bueno, hermano, buena suerte. Nunca nadie se enteró, nunca. Nada, claro. ¿Para qué? ¿Pero claro. ¿Usted para qué cuenta eso? Sí, no. No, pues es que antes en las oficinas pues se prestaba para más de ese tipo de cosas, ¿no? Pues por año 1988, no había ni teléfonos, bro. De hecho hay una película maravillosa sobre ese tema, francesa, con este gran comediante que es Daniel Auteuil y Gérard Depardieu, que se llama Le Placard, El Closet. El tipo se entera que lo van a echar de la empresa donde trabaja y un vecino le dice, mire, le tengo la estrategia perfecta para que no lo echen. Finja que es gay y lo photoshopean a él en una foto en una discoteca con otro tipo, lo mandan a toda la oficina y de repente el tipo se vuelve la imagen de la empresa porque es una marca de condones. Ah, vea. Muy buena. Pues Nico, esa vi. No sé si está una locura furiosa. Otra, mi conductor de 10 años, José, no voy a decirle el apellido, José, Y el tipo, yo iba para Napoima un día y le vi la... Yo me fijo a veces, es que es cuando uno se entera porque no le tocaba, es el tema del día. Sí, sin querer. Yo le miré, le dije, ¿cuánto le queda de tanque? El tipo me dijo, medio tanque. Le dijo, ¿usted puede con eso ir a Napoima y volver? Pues claro, Jaime, sobrado, man. El lunes me levanto y la camioneta está a full. Le digo, ¿usted por qué la llena a full? Si cuando volvimos, usted le quedaban medio, le quedaba la mitad de medio. ¿Para qué la llena otra vez? No, Jaime, por protección, por es que el motor, no sé qué. Pues el man me robó 100 millones de pesos en gasolina. ¡No! ¿Qué? Él mandó a hacer una valera, él. Y él hacía vales y le ponía gasolina a los carros que teníamos al tiempo. Y yo le dije un día, pero es que usted no puede andar en tres carros o dos carros al tiempo. Usted anda en uno, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Eran dos, creo. Y el tipo los llenaba de gasolina y me decía, no, es que gastó este y este, pero usted cómo maneja dos carros, o sea, usted claro. Tiene el don de la ubicuidad. Conclusión, el man me robó 100 millones de pesos. No. Hizo valeras hechas por él. Claro, exacto, pasaba recibos armados por él. Desde ese día yo siempre dije que había que ir a las bombas a sacar la vaina esa electrónica, la vaina esa, lo que fuera. Me denunció y me demandó y me tocó pagarle 10 millones de pesos de horas. ¡Ah, extras. Qué maravilla! No me diga. Hágame el favor de persona. No, José, espero que te acuerdes de mí. El daño de robo que me hiciste no tiene nombre. No. No digo el apellido. ¿Más? ¿Sigo con más cuentas? Un robo de rabia, pero un robo de una persona. Pudrió todo. De confianza, pues cercano a uno, que trabaja con uno, es muy doloroso. Bueno, vamos con vamos a cerrar la sección y vamos con los tweets de hoy. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Qué fácil es perder los ahorros de las vacaciones por abrir un mensaje de texto o dar datos confidenciales en una llamada fraudulenta. Ganar dinero es muy difícil. Perderlo puede ser muy fácil. Denuncia cualquier intento de estafa en las líneas de los bancos Aval. Conoce más en www.grupoaval.com. Vigilado Superintendencia Financiera. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o a lo acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. San José del Guaviare, tierra de paz, te espera. Te espera la muestra de arte rupestre más grande del mundo. Los rojizos pozos de agua cristalina llenos de tranquilidad. Y los mágicos delfines de agua dulce. San José del Guaviare te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. Yo voy. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Te has enterado de algo sin querer? ¿Sigo? No, sí. No. Sin querer me estoy dando cuenta que nuestro querido Jaime es el más verde de la mesa. Pasen la promo, por favor, Estela Uribe. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Jaime, usted ha hecho unas historias que superan las de Samper con la diferencia de que sus relatos son más creíbles. Nota, Laura. Bueno, pues 5-4. Lo mejor del programa son las cuñitas de Laurita, naturales, creíbles y con mucho frescor. ¡Nota, Nico! Tranquilo, puedes respirar toda la tarde. Sí, ¿no? Puedes botar la nota tranquilito. Es que a veces somos mentolatum equipo. No se te olvide que somos equipo. Alguna vez le pedí a mi primo que me regalara un minuto antes de realizar la llamada. Le llegó un mensaje de un man que tenía como Andrés Mecánico que decía, gordo, veámonos hoy, quiero tenerte dentro de mí. Ay, ¿cómo? Mi primo tenía hijos y esposa. Y Andrés mecánico le mide el aceite. ¡Nota, Nico! 5-9. Gran tweet. Nico, aproveche que está director encargado de que un homenaje a Joe Jordison, baterista y fundador de la banda Slipknot. No, se murió. Mal, yo volví. 45 años. Se durmió y se murió. ¿Y se durmió y que broncoaspiró? No, no. ¿Qué pasó, verdad? No, no dieron más datos, pero... Ah, no se sabe. No. O sea, ¿se durmió y no se le dio apnea? Sí, nadie sabe qué pasó, pero llamó mucho la atención la muerte justamente de Jordison, porque no era un tipo, o sea, de 45 años, raro. Joven. La sí. Vecina está más buena que un alpinito. Quise entrar en su vida, nunca me dio la hora. Una madrugada llegué a una fiesta al pasar por su apartamento. Su puerta entreabierta dejaba ver cómo su perro la tenía gimiendo y brincando como un low ¿qué? Rider. ¿Qué? ¡Nota, Nico! 5-9. 0-1. ¿Pero por qué, María Juliana? ¿Por qué? ¡Qué horror! ¿Porque tú nunca has valorado ese tipo de placeres? No. Por Dios, Jaime. ¿Pero por Dios qué? ¿Cuántas muchachas cargan la mantequilla Jelly Butter en su maletín? Nico, nota. ¡Ah! Con 9. Una vez cuando estaba en Bogotá estudiante me encontré con una amiga en un motel. Ambos no estábamos con nuestras parejas oficiales y ella nunca me volvió a hablar como si yo fuera el único traidor y ella no, pero nunca dijimos nada. Bueno. Nico. Menos 5-8. El premio de esta semana, Jaime, cuando me estaba reponiendo, el poeta ataca con toda la historia de los... No digo más. Tengo 8 años, entré a una cafetería del pueblo y pedí una lengua. La señora me dice que es la vida de su mamá. Yo, bien, en la sastrería. No, su otra mamá. Me crearon mis abuelos paternos. Mis papás son primos hermanos. Yo pensaba que mi papá era mi hermano. Uy, ¡nota, no, Nico! No, 5-9. Cantante muy famoso de Las Vegas, a Bobby Darin. Su mamá lo tuvo muy joven y toda la vida su abuela fingió ser su mamá. Y su mamá decía que era su hermana. Y no, y creo que cuando tenía como 30 años le dijo, oiga, no, ¿sabe qué? Yo no soy su... Para que sepa, yo no soy su hermana, yo soy su mamá. Debo ser muy claro en que mis historias de hoy todas son verdad. No he metido lo que llaman el dobladillo periodístico. No lo he metido. He sido muy respetuoso con la mesa. No me he inventado un ápice de estas historias. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pues esa es la historia. Bueno. Ahí vamos, despegamos, por favor. Jonathan. No hice el arepaso, ¿no? Hola. No, pero ¿qué? Después de las 7. Pues ustedes lo quieren nacional o no les importa que sea local a la nacional, ¿no? Diga Nico. Sí, no importa, gusta, o sea, no importa. A mí me gusta, ¿cómo se llama uno? Proyectarme, ¿no? Hey. No, hermano, es que yo tengo demasiados cuentos. Es que cada vez que me acuerdo de una vaina es más jodida, hola. Es que es increíble. Bueno, dejemos así porque me preocupo. Tengo más, pero cada vez son más cálidos. Más fuertes. Bueno, más sordos. Sí, tengo otro, pero muy fuerte. Bueno, ¿por qué no vamos con música, Emilio? Para yo descansar y pensar qué puedo contar y qué no. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción maravillosa, que es una canción de una película por la que Renée Zellweger fue nominada por primera vez al Oscar, la película Bridget Jones's Diary, que también era con Hugh Grant y Colin Firth, y es mi favorita de Robbie Williams. Esto se llama Not of This Earth. Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, noticia importante en la vacunación, porque el Ministerio de Salud acaba de informar que se va a abrir la vacunación para personas de edad entre 25 y 29 años en todo el país con agendamiento previo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que a mediados de agosto, luego de la cuarta etapa de vacunación de 40 a 44 años, se abriría totalmente la vacunación en el país, por lo que habrá que esperar los próximos días si se abre sobre los 18 años. Pero ya habrá vacunación agendada para personas de 25 a 29 años en Colombia. Seguimos atentos a enfrentamientos aparentemente entre Meta y Guaviare con las disidencias de las FARC y Gentil Duarte. Hay operativos en este momento, los hemos venido registrando. En Colombia, más de 26 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pues, ¿quieren oír más cuentos míos? A ver. Pero por favor, si hay más, por supuesto. Ya la empresa era más grande, ¿no? Producciones G ya tenía 15 horas semanales de televisión. El año 92 era del tamaño de Caracol, de RCN y de Punch Televisión. Esto ya era una cosa grande. Y yo, pues, yo era como el comercial, y bueno, no importa. Yo solo sé vender, va. Y yo conocí a un muchacho y lo contraté de vicepresidente financiero. Mi papá un día me llamó y me dijo: mijo, mira, ese muchacho es muy raro. Yo le dije: pero papi, deja las vainas, siempre todo el mundo es raro. Me dijo: no, es que no me gusta. Le dije: pero ¿por qué? Me dijo: no, es que es muy delicadito. Le dije: ¿y qué importa que sea delicadito? Es que a mí no me gusta la gente delicada. Ya te lo he dicho toda la vida. Le dije: no, pero tranquilo, la gente delicada no rompe un plato, ¿sí o no? Sí. Y lo defendí, lo defendí, lo defendí. Ese muchacho me va a traer una sorpresa. Le dije: no, hombre, tranquilo. Entonces yo con el tipo trabajaba, el tipo era pilísimo, inteligentísimo. Y era rapidísimo, pero sí era un poco... ¿Qué? ¿Cómo digo yo? No, delicado. Yo no sé cómo se puede decir eso. Y yo, bueno, pues que yo no tengo nada contra eso. Entonces yo, pero mi papá es un tipo antiguo, tiene ya 91 años, ¿cómo le va a pedir usted? Usted no le pida peras al olmo, ¿no? No, no se puede, es muy difícil. Listo. Y un día llego a la oficina el lunes y el tipo me tira en la cara una revista y me dice: le dije, ¿no? Y yo: ¿qué? ¿Y tú dónde sacaste eso? Me lo dio una muchacha, una de las chicas del servicio que tampoco le gusta. Carátula de la revista, no sé, en esa época. O cambio 16. Sí. Primer matrimonio que hay en Colombia. Y sale el man dándose un beso con lengua con la pareja en la foto principal. Carátula. Y su papá, de Catherine. No sé cómo lo vas a sacar. Le dije: pero, pues, dime cómo hago, pero yo no tengo argumentos. ¿Les parece buen cuento? Perdón. No, de verdad. Que en portada de revista se enteró. Sí, carátula, primer matrimonio gay en Colombia. Y sale con la lengua, nunca se la ha visto, pero era larga, parecía como un perro, larga. Bueno, deje. Y el otro, dándose besos, y me dice: ¿y cómo va a arreglar este problema? Y dije: pues que no, ¿qué quieres que haga? Está haciendo, claro. ¡Cíteme al señor! Yo, claro, con mucho gusto. El tipo ese día no fue a la oficina, le dijo: no, este man me va a matar. Claro. Y al otro día digo: hermano, tiene cita con este man. Dijo: uy, hermano. Entonces se reunió con mi papá como 2 horas. Creo que mi papá le dijo: mi hijo, tenga mucho cuidado. Y salió con una sonrisa y le dije: ¿cómo te fue? ¿Te echaron? Muy bien. Me dio consejo yo. Ah, bueno, listo. Listo, excelente. Esa es una historia muy fuerte, hermano. No digo el nombre. Y estuvo después de eso, como después yo monté Vista Producciones y el tipo fue gerente mío otro tiempo, pero ya, pues ya, a mí no me importa, ¿me entiendes? Exacto. Claro, obvio. Pero mi papá es un señor antiguo, Nico. Sí, era difícil que entendiera, pues. ¿Cómo va a entender que su gerente o vicepresidente financiero esté dándose unos besos franceses con otro muchacho en la carátula de cambio o cambio 16? No recuerdo. ¿Te va a hacer cambio 16 de pronto? Antigua. pero viera el poco de monigotes y el poco de medallas y guirnaldas que tenía y flores colgadas. Eso fue lo que el mal le sacó la piedra a mi papá. ¿Qué es ese poco de flores? Es su papá. Papi, pero es que no sé, yo no sé de esos mal. Pero ¿cómo que este es el primer matrimonio gay, Jaime? Y es nuestro vicepresidente. ¿Qué van a decir los clientes? Yo, papi, no sé. Mándeme a ese man ya. Le dije, no, se excusó hoy porque está de luna de miel. Creo que a los tres días llegó. Sí, mi papá te está esperando y te voy a echar, hermano. De verdad, enfréntalo. Salió con una sonrisa, no sé, mi papá como le dijo, oiga, mijo, venga. Bueno, pero le fue bien. Use condón, me nota mucho cuidado. Yo no sé qué. Tenga cuidado. Si hay mejor nota, me avisan. Tenga cuidado. No, es que tengo muchos cuentos, es que tengo, y tengo de RC, de todos lados, pero yo me tengo que cuidar. ¿Okay? Claro, toca y saber. Sí, ¿cuál es paso, por favor, número 2? Ajá. Los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Apple, Microsoft, Google, que es parte del proyecto Alphabet, reportaron utilidades por más de 50 mil millones de dólares entre el 1 de abril y el 30 de junio. Esto demuestra lo que pasó y en la pandemia estos personajes crecieron brutalmente sus utilidades y sus ingresos y todo. Hay un índice que es, si ustedes salieran a vender una empresa de esas en el mercado de la bolsa de Nasdaq, las tres son Nasdaq, creo yo. Espérame, Apple sí, Microsoft también y Google también. Y la pregunta es, ¿cuánto valen las tres empresas en el valor accionario? O sea, ¿cuál es el precio del stock value, el valor, si uno vende todas las acciones de cada empresa? Súmenlas todas y me dicen cuánto valen las tres. Gracias. No. Me tocó ya tirarles a matar. Ah, no, pero a matar. Ay, yo no sé. Es una cifra. 10 segundos. No tengo ni idea. No tengo ni idea tampoco. Y creo que puse muy poco. Yo también. No, Orlando Rivera puso, no. Pero es que míreme esta vaina de Orlando. 2 millones de dólares las tres. ¿Cómo? Luis M. Sarmiento vale más, Orlando. Menos 2. ¿2 millones de dólares? La correcta. Están muy mal cotizadas, ¿no? Uy, hermano, entre las tres. Hace poquito les dije que ya Apple valía un trillón de dólares para bolas. Sí. Pero yo les digo todos los días los datos. No. Un trillón valía Apple sola, ¿no? ¿Se acuerdan? Está en 990 mil millones de dólares. Cuando pasa, ahí es un trillón, que es un millón de millones de dólares. 12 ceros, ¿correcto? En Colombia son 15 ceros. Pero es que los pesos colombianos, imagínense. Y eso que están... Y hoy cayó el dólar, Nico. Pero un tris. No, pero está en 1.800. Seguimos. Nicolás Samper, 70 mil millones de dólares. Pero, Nico, ¿cómo una empresa que producen 50 mil valen 70 mil? Pero digamos que es más aceptable que los 2 millones de dólares de Orlando, ¿no? No, es que me aculillé con mi anterior cifra, entonces... María Juliana, 500 mil millones de dólares. Laura Natalia, 800 mil millones. Laura Natalia, 200 mil millones. $6.4 trillones de dólares. Apple vale ya 2 trillones, Google vale 2 trillones y Microsoft vale 2.3 trillones. O sea, no. Cada una vale 2 mil millones de dólares, es decir, un 2 y 12 ceros. El trillón en Colombia es un 2 y 15 ceros. ¿Pero qué nos importa el trillón de Colombia si eso por allá es en dólares, Dios mío? Bah. Orlando, ¿qué piensas del menos 2 que te acabo de clavar? No, merecido, pero es que eso es lo que sucede en el último momento. Yo, la idea mía era escribir 200 mil millones, pero iba en 2 millones cuando se acabó el tiempo y alcanza a escribir ¡us! Te tocó enviar. Pero Nico, no, su opinión de la disculpa de este muchacho. No, cualquier cosa, pues. Sí, cualquier cosa, Orlando. Jalisco, sí, no te rajes. Mal. Pero no, esperaba de Nico algo más positivo, pero veo que Nico está dedicado a acostarse a esperar su triunfo, lo cual es válido, ¿sabes? Claro, es mejor. Está fallando Google. Es que arriesgué. Lo que es que Nico está buscando en Google con H y ahí es donde la están barrando, le están botando la información que no es. Nico, su opinión del comentario de este señor. No vale ni 2 millones de dólares. Buena, Calvo. Vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para una canción que tiene la siguiente historia. Esto es del nuevo disco de John Mayer, Sub Rock, y se llama Wild Blue. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. A ver, Laurita Hoyos, Emilio Sánchez, hoy no me meto mucho. En un día como hoy, nació en 1883 Benito Mussolini. Uy. El inventor del fascismo. Murió colgado boca abajo con su novia, Clara Petacci. Correcto. Con un poco de moscos en la boca y las caras desfiguradas por los balazos. Bueno, bueno. En 1981 nace uno de los personajes más cansones del deporte español, para mi gusto. Es que nace y renace de las cenizas, pero no se volvió a componer nunca, Fernando Alonso. Ah, hombre, pero pues muy pues grande deportista. Y en 1987, y yo no sé por qué Laura Hoyos tiene figuras tan recurrentes, creo que nace todos los días. ¿Quién? Que no se ha muerto. Génesis Rodríguez, la hija de José Luis Rodríguez. Siempre nace en este programa. Es recurrente. O sea, si no está fallecida, solo te la pongo una vez. ¿Hace cuánto no hablamos, Nico, de ella? Hace un mes. Volvió a nacer. Génesis, como su nombre. Génesis, nace todos los días. Nació en 1987. En un día como hoy, Vincent van Gogh, pintor holandés, 1890, murió en nació en 1853. En un día como hoy nació un 30 de marzo, murió hoy, creo. Murió en 1890, yo dije eso. Lo que pasa es que estoy un poco raro. Luis Buñuel, cineasta español, murió en 1983. Nació en 1900. Y en un día como hoy, pues, Emilio, hagamos un único homenaje porque estamos colgados. ¿Y sabes quién quiere hablar, Ala? ¿Sabes quién quiere hablar? Brigar Urrutia. No, bueno, Santiago Ángel. Música. Bueno, un día como hoy murió Cass Elliot de The Mamas and the Papas. Ella era conocida como Mama Cass. Se comió un sándwich y se... Pero les puedo decir algo. Leyenda urbana. Murió de un fallo del corazón. Sí, esa es la leyenda urbana que hubo toda la... Esa es la leyenda urbana que hubo toda la vida, pero se murió un fallo en el corazón. Mientras dormía. Vamos a recordar una canción que originalmente es un estándar del Great American Songbook y fue muy famosa en la voz de ella, con The Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola Jaime, bien, ¿todo en orden? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, hermano, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Mire que le tengo un dato sobre su homenaje de la fecha de la muerte de Mussolini y de Clareta Petacci. Ay, hay un Clareta, libro. Clareta, qué sexo, qué. Bueno. Qué conducción del deseo. Mire que hay un libro maravilloso de Umberto Eco que falleció, que se llama Número Cero. Y es un libro dedicado a la historia en ese año cuando pues los acribillaron y los asesinaron a Mussolini y a Petacci en la Piazzale Loreto, que dice o que explica mejor las teorías que había sobre que a Mussolini en realidad lo habían doblado. Es decir, que no era Mussolini ese cadáver, sino que era una persona que le habían dicho que tenía que hacer las veces de Mussolini y literalmente dejarse matar. En ese momento hubo una teoría sobre la conspiración de que Mussolini había escapado y que esa era la forma en la que había guardado su vida. Muy interesante el libro. Pero un minuto, ¿Mussolini está vivo o ya falleció? No, no, evidentemente sí era ese Mussolini, en realidad sí era Mussolini. Nació en 1883, estamos hablando de 117 más 20, 140 años, creo que. Nico, ¿cuál es la edad que un ser humano puede vivir así estuviera perfecto porque los sistemas le fallan? ¿Se acuerdan? 150. 150 años, después de ahí no se puede. Nicolás tiene como 160, yo creo. Yo estoy superando la regla. Nicolás se vacunó contra el COVID. ¿Y cómo se llama el libro? A mí me gustan todas esas historias. Número cero. Muy bueno, porque además es un recuento de la historia de la prensa. Fue la prensa la que empezó a documentar un poco que se hablaba del doblaje. ¿Hay alguna certeza de esa teoría? No, siempre quedó el rumor de que habían matado a un Mussolini falso. Pero pues que mucho rumor, Santiago. Ayer qué chisme, murió hoy en Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, que Tunja. Paul McCartney está muerto. ¿Es de la misma horda? Claro, pero es un libro escrito por Umberto Eco. Es decir, no, es un libro muy usted bueno. ¿Usted no ha oído no ha leído los libros escritos por Nicolás Samper? ¡Ídolo! Y sin ningún rumor. Ay, bueno, hoy sí les tengo el chisme completo, ¿no? Ya lo vieron. Pues ya, ¿para qué? Si ya sabemos que es Juan Lozano. Sí, señor, llega Juan Lozano a la FM el próximo lunes. Y otra gran cosa. ¿Tanta demora? Imagínese. Nosotros a las 8 y 10 ya sabíamos, de ayer. No, no, es que yo ayer no sabía, en realidad. Solo me dijeron que venía Santiago, alguien nuevo. Santiago. Nosotros olemos la mentira. Sobre todo Nicolás, que es experto en ella, ¿no? Un sabueso especial para la mentira. Santiago miente. No. Bueno, Jaime, le cuento noticias. Mañana vamos a estar hablando de los operativos, esta tarde muy intensos, contra Gentil Duarte. Gentil Duarte es un guerrillero de las disidencias de las FARC, llegó a ser parte del Estado, del frente del Estado Mayor de la guerrilla, pero en 2016 pues se declaró disidente, se fue a seguir ejerciendo el narcotráfico, un personaje que tiene a su mando unos 1.200 hombres más o menos, que opera entre el Meta, Caquetá, Guaviare. Es hoy uno de los hombres más buscados, un objetivo de muy alto valor para las fuerzas militares, del nivel de Iván Márquez. Y aparentemente hay un operativo intenso porque la inteligencia militar habría encontrado uno de sus campamentos. Todavía no nos han confirmado si lo capturaron o si fue dado de baja. Lo cierto es que sí hay operativos muy intensos de las fuerzas militares contra Gentil Duarte y vamos a tener seguramente noticia de eso más adelante, así que mañana vamos a estar contándoles qué ocurre. Bueno, ¿y qué más hay, tranquilón? Vamos a hablar de un tema que a la gente le preocupa mucho, le ha preocupado desde hace muchos años, y es qué está pasando en el Congreso de la República, porque se inició este último año legislativo. Sí está pasando. Deje de molestar a Santiago, Nico, que lo va a sacar del programa. Complementar la información. No complemente, todo el día está hecho un bufón contra este muchacho, hombre. No. Sí, de acuerdo. Sí. Deje de ser bufón. Es que debería pero castigarlo. Tras del ladrón, ¿qué quiere que haga? Pues el ladrón juzga por su condición, siga. No, pero mire que sí está pasando, porque las noticias de los últimos días, pues acaba de iniciar el último año legislativo el 20 de julio y ya tenemos a un senador capturado que renunció a su curul para abandonar. Bueno, hermano, es que la verdad es que a mí me da como angustia todos estos temas, de verdad. Santiago, es que mire, yo a mí me angustia todo Aguilar, eso. ¿No? El tema de sí. las visas, de las pruebas PCR falsificadas de los colombianos. Pero eso resultó falso, ¿no? ¿No? Eso es fake news. Eso déjeme decirle que eso. Pero lo dijo el embajador de Colombia, hermano. Y lo dijo con datos falsos. De hecho, el embajador tiene problemas, serios problemas. Él era el gerente del COVID acá antes, ¿cierto, Santiago? Sí, sí, pero no puede. Es tiempo de cambiar de embajador, hermano. Pues es que usted como embajador no puede salir a decir algo público sin asidero. No, dijo que éramos unos delincuentes. Exactamente. Dijo lo peor. Exacto, y dejar al país. Pero ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque la decisión, nos explicaba el director del Departamento Administrativo de Presidencia, es sí para poder controlar los laboratorios que están registrados en una base de datos del Instituto Nacional de Salud que cuentan con autorización para hacer la toma de pruebas. Sí, pero para saber que usted llega con la prueba, es que es un poco exagerado. Sí. Usted llega con su prueba PCR y con la vacuna. Y en el aeropuerto lo aplastan y le meten un antígeno y le toca sentarse con 300 personas a que le hurguen la nariz y lo maten, porque no hay ningún tipo de respeto por la nariz de Jaimito, eso lo van liquidando. No, y lo dejan ahí una hora o dos horas hasta que salga el resultado. Tampoco, sí, o sea, sí, es sí, que sí. El maltrato es muy fuerte también, tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Para que sepa, ¿no? Sí, sí. Es que sí, usted no, puede llegar con un PCR hecho... ¿Qué laboratorio le metemos a eso? Hecho por Pfizer Colombia. Sí. ¿No? Pase para allá y le hacemos el antígeno. Y me contaba alguien que estuvo y que la mitad de los colombianos se vuelan del... ¡Síganme! Y la mitad se corren a un lado y salen por otro lado y nadie se da cuenta. ¡Colombianada! ¡Ah! ¡Ah, Nico! Pero sí... Uno dice, muy... síganme todos los colombianos, por favor, para hacerse un antígeno. Todos los que vienen de Colombia, antígeno. La mitad se van como... Se entran al baño, ¿no? Y después se van normales. Su opinión, Nicolás. Bueno, pero eso pasa, pero el embajador no puede decir eso. Yo estoy con Santiago. Es muy arriesgado. Yo le creí eso. Por eso no lo puede decir. Es Luis Guillermo Plata y dijo con una seguridad, pero es un tiempo de reflexión y que ustedes, por favor, pues hablen con el embajador y le soliciten algunas cosas más delicadas, ¿no? Sí, sí, la verdad... Fatal, fatal esas declaraciones. Nos hizo quedar muy mal en todo el mundo y con España, y no es cierto lo que dijo, es falso. Oye, ¿y entonces en el Congreso qué pasó? Ah, bueno, pues que en el Congreso... No me cambie República... el tema, Nico, usted también está muy fondo de mí. No, pero es que Santiago arrancó hablando del Congreso y terminamos hablando de las ñatas, de no sé qué más vainas. No, ¿mi ñata? Es que Jaime dijo... Querido. Ahí me dijo que le preocupaban estas cosas y lo de las pruebas falsas en España. Pero lo que está pasando en el Congreso es muy grave, porque ya hay un senador capturado. Mire, le cuento. Ya eso, hay está fecha... diciendo, mire todos los escándalos. Exacto. Use tres, hágale. Fecha de indagatoria para otro congresista, que es del Centro Democrático, y es Edwin Ballesteros, también por denuncias de corrupción que tienen que ver con el senador Richard Aguilar, porque el congresista Ballesteros fue funcionario de la gobernación de Santander, muy cercano a Richard Aguilar, cuando se presentaron estos hechos de corrupción y luego pues fue electo representante de la Cámara. Y además, también ya hay fecha de terminación de indagatoria, ampliación de indagatoria para el senador Benedetti el próximo 5 de agosto. Y después de eso se toma una decisión, es decir, ¿hay medida de aseguramiento o no? Es decir, ¿van a la cárcel o no? Entonces, algo está pasando en el Congreso de la República y además las renuncias de los congresistas para que sean investigados y juzgados por la Fiscalía. Así que mañana también les vamos a hablar de eso. No. Santiago, pues más completo no se puede, hermano. Ahora, no se deje del bufón Samper, ¿oyó? No, por eso vengo a este programa. Bueno, Emilio, vamos a complacer a Santiago terminando el homenaje a Serrat. Hoy termina el homenaje del disco Mediterráneo compuesto hace 50 años, donde diste unas notas curiosas y muy lindas, pero creo que es muy importante terminar con broche de oro. Por favor, Emilio, sí, para que Santiago se vaya tranquilo. Tremendo. Y con una sonrisa como la de Eduardo Peña de la W. Bueno, pues es que Mediterráneo de por sí es la versión, es la canción más, yo creo, una de las canciones más versionadas que ha habido en la música española en toda su historia. Ana Belén la hizo a dúo con Serrat muchos años después, Siempre Así la hizo, Niña Pastori la hizo, todo el mundo la ha cantado, Estopa también la cantó en un tributo a Serrat. Y hace, ¿qué?, como 15 años, creo que Televisión Española hizo una encuesta para elegir, creo que, la mejor canción compuesta en España en los últimos 50 años, es decir, se hizo creo que en el 2006, es decir, creo que desde el 56, y Mediterráneo salió de primeras, así de sencillo. Así que realmente la importancia que tuvo Joan Manuel Serrat con ese disco, no hay palabras para describirla. Entonces vamos a recordar la canción. El arreglista de la canción es un gran músico, Juan Carlos Calderón, que de hecho fue responsable de muchos de los éxitos de Luis Miguel después. Si no estoy mal, creo que también le hizo cosas a Nino Bravo. Y se nota la mano de este gran músico en este arreglo. Aquí está Mediterráneo por Joan Manuel Serrat. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el último repaso de hoy. Mucha suerte a todos. Bueno. Cada día que pasa se agrava la crisis migratoria y humanitaria en Necoclí, en Antioquia. Migración asegura que están pasando un tema muy grave porque llega mucha gente y están represados y algunos están varados. ¿Cuántos extranjeros han pasado por este corredor que lleva a Panamá? Y es un paso obligatorio para mucha gente para ir a Panamá en lo que lleva corrido el año del 1 de enero al 30 de junio. ¿Cuántas personas han llegado a este lugar de Antioquia, Necoclí? Es un regalo. Carátula del tiempo hoy, primera página, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué no lean la primera página del tiempo y llegarán todos los arepasos? Pero yo no. Laura Hoyos, 20.000, muy bien, pero te faltó. Orlando Rivera, 10.000, muy bien, pero te faltó. Laura Natalia Franco, 35.000, muy bien, pero te faltó. Uy. María Juliana Correa, 10.000, muy bien, pero te faltó. Y Nicolás Samper, muy mal, 6.000, menos uno para Nicolás Samper. Diga, mira los gritos de Laura Hoyos. En los originales. ¿Nico puede hacer va o no? No, estaba esperando que Laura lo hiciera. No, Laura. Nico, no, no, no, No, ¿cómo me voy a burlar de mi compañero de trabajo? Dicen que aproximadamente 33.000, por lo cual Laura Natalia Franco más uno, hermano, porque eso es muy exacto, 35.000. Chapó, Laura Natalia más uno. En los originales, chapó. Es que creo que es el paso más cercano que ir a Panamá. Yo no sé de eso. Que son muy, muy de vez en cuando. Hay que quitarse. La gente pasa por ahí, en todas partes del mundo. Y van para Estados Unidos, ¿no? O sea, siguen para Estados Unidos. Pasan Panamá y vamos hasta Miami, hasta Houston, ¿no? Bueno, Nico, ¿cómo se siente? ¿Un poquito perturbado o todo bien? No, estamos perfectos, seguimos de líderes. Pero muy apretadito, hermano. Pero para la emoción. Muy apretado, eso es delicado. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Natalia está en menos 19, Orlando tiene menos 9 puntos, yo tengo 4 puntos y Nico está en 6. Uy, hermano, yo no sé qué hacer con este problemita. ¿Le están respirando en la oreja o yo en la nuca? No, pero no hay que asustarse. Está todo bien. No, quedan 3 arepasos. Yo no voy a hacer más para no, como para no dañar esto, porque no quiero hacer los 3 que faltan simples, nada doble. De hecho, hoy hubo uno doble que dividí en 2. Mañana es definitivo, entonces prepárense, lean el tiempo. Les recomiendo que lean Espectador, La República, Dinero. ¿Qué otra vaina les recomiendo? El New York Times, USA Today. No, lean vainas. Todo el día lean cosas, hola. Hoy a las 8 y 15 comienza la final de Mariana Pajón en su 8 cosa y 45. No sé. Yo leí 8 y 15. Yo no voy a discutir eso. Por media hora no vamos a pelear en radio. Sí, no, de acuerdo. Pero es 8 y 45. Pero eso es semifinales y finales, o sea, eso dura que 4 horas, sí. Claro, eso es a toda. Sí, eso es rapidito. Bueno, ojalá tengamos una medalla porque el Ministerio de Deportes se ha ahorrado un billete enorme, ¿no? Bueno. Llevamos hasta ahora una medalla y desafortunadamente faltan, se acaba el 9, ¿sí? Falta poquito. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa. El 8, se acaban el 8. Pero en atletismo, ¿tenemos alguna trucha de esas, brother? No, tranquilo, hombre, tranquilo. Pero en atletismo tenemos una revelación, ¿o no? Mire, ¿hoy qué tenemos, así rápidamente, para hoy? Muestra Mauricio Ortega, lanzamiento disco, 7:45, ya están en esas. Juan Sebastián Muñoz, golf, 7:48. Muerto. Vicente Lordi, Carlos Ramírez, semifinal de BMX, 8 y 15, Mariana Pajón, semifinal y final. 5 y 5 de la mañana, Katherine Ibargüen, triple salto femenino, clasificación. Muy difícil la situación hoy en día. 5 y 5 de la mañana, Yosiri Zurrutia, triple salto femenino, clasificación. 5:36 en natación, Isabel Arcila, 50 metros libres, serie 7. Eso es. ¿Y va a leer hasta el 8 de agosto? ¿Va a leer hasta el 8? Sí, los olímpicos sí. No, deja hasta ahí, ¿no? Bueno, Nico, no, ¿quién ganó el Twitter? Espera a ver qué pasa. Mire, el Twitter al tema del día de hoy, que fue, ¿te has enterado de algo sin querer? Ganaron Sebastián Barreto, que dijo, tenía 8 años, entré a una cafetería del pueblo y pedí una lengua. La señora de la cafetería me dice que es la vida de su mamá. Y yo, ¿bien en la sastrería? No, su otra mamá. Me criaron mis abuelos paternos, mis papás son primos hermanos, yo pensaba que mi papá era mi hermano. Y Manuel, alguna vez le pedí a mi primo que me regalara un minuto. Antes de realizar la llamada le llegó un mensaje de un man que tenía como Andrés Mecánico, que decía, gordo, veámonos hoy, quiero tenerte dentro de mí. Jaime, mi primo tiene hijos y esposa, y Andrés Mecánico le mide el aceite. No, lo que diga Nico, yo no discuto. Bueno, llegamos al final de los originales. Emilio nos acaba con musiquita a las 8, el sabor de la noche con Emilio. Esto es Coba va, Coba viene, ¿no, Nico? Como debe ser. Sí. Total. Bueno, gracias. Bueno, entonces los espero en El Sabor de la Noche. Y mientras tanto, vamos con esto. Discúlpenme un momento, pero es que se me desubicó la playlist. Y ahora sí, vamos entonces. Los espero en El Sabor de la Noche. Y